Hola, amigos de La Covacha. Estamos arrancando esta edición especial de los cómics de la semana en domingo, porque pues no podíamos dejar pasar la semanita sin echar el chisme comiquero, que la verdad es que estuvo muy, muy sabrosa la semana. Tengo que aclarar, la semana. Pues arrancamos para echar el chisme cachetón. ¿Qué tal? Mi nombre es Valentín García, estoy muy, muy contento de estar acá con todos ustedes y con quienes me acompañan esta noche, que son... Francisco Espinosa, muy buenas noches. Y también... Bernardo Arteaga, buenas noches, ¿cómo se encuentran? Bien, bien. ¿Qué seriedad la de Bernardo? Lo que pasa es que no está... anda cansadón, es domingo, pero mira, mañana yo creo que sigue enojados con nosotros porque empezamos a las 7:30 y no a las 7. Es que se me olvida que ustedes están haciendo el cambio de horario de verano y están en horario... No sé en qué horario están. En horario huevón, porque usualmente es como... El uso horario HU. Exactamente. Oye, pues vamos saludando acá a toda la raza que se va conectando acá con nosotros. Fernando Cano ya llegó por acá. De hecho, cuando llegó Fer fue cuando dijimos, ¿sabes qué? Ya llegó Fer, vamos a conectarnos, vamos a iniciar ya este cotorreo. Cristian Pulido, que dice que hoy no nos va a poder escuchar. Saludos desde Santiago de Chile, saludos hasta Chile, muy buen Cristian. Dice que hoy no podrá estar con nosotros, pero mañana se pondrá al día con el programa. Muchas gracias, compadre. Y Emilio nos pregunta, nos dice que espera que estemos todos bien, y nos pregunta si hablaremos de la McRib esta noche. Ya veremos, compadre. Déjame la como, mano. No he podido. Estás viendo que sufro porque no hay McDonald's cerca de mi casa. No me acuerdo quién fue. Un colega escucha, nos compartió su foto de una McRib en el sábado. Ya ves que el viernes estuvimos comentándola y yo de... Pues comparte, carnal, ¿no? O sea, qué chido, pero la del Puebla. Claro, por güeritos. Exacto. Algo, ¿no? Sí, sí. Ya también llegó yo, Carlos, Iván Estrada y Jesús Monroy, que nos dice que no leyó mucho esta semana, ya ni porque le dimos 2 días más para ponerse el corriente. No te puedes, compadre, pues igual vamos a echar bien el cotorreo. Mal hecho. Además, para eso estamos, mano, para que sepas qué leer y qué no leer. Básicamente, en qué invertir tu tiempo. Fíjate que dijimos bueno, tu tiempo y no tu dinero. Saludos también al buen tío Juan José Buceda, que se conecta a través de Facebook. Recuerden que esta transmisión la estamos haciendo de manera tripartita en Facebook, Twitch y YouTube. Entonces, pueden escucharnos a través de cualquiera de estas opciones. O si bien, pueden hacerlo también después de que esté en vivo. Después, en el transcurso de la semana, estará disponible en formato podcast. Lo tenemos disponible a través de Spotify, Anchor, Apple Podcast, Amazon Music, Google Podcast y otras plataformas. Ustedes también díganos a través de cuál nos escuchan. Exacto. Qué elegancia la de Francia. Tripartita, ¿escucharon? Tripartita. No dijo trío para evitar el albur. Exacto. Eso fue todo. Pues bueno, jóvenes, ¿con qué se quieren arrancar esta noche? Por ahí nos había comentado el buen Humberto que quería que empezáramos con Humberto. Marvel, pero no veo a Humberto por acá, entonces no sé. Exacto. No sé. Yo decía, si leo a Humberto, mira, lucharé con mi desorden obsesivo compulsivo y empezaremos con Marvel solo porque Humberto nos lo pidió. Pero no está Humberto. Se me hace que sí está ahorita preparando las alitas para el fucho, y así no se puede. ¿Alguien en realidad les late el fucho? Porque yo sé que Vale ve, pero nada más cuando juega el Cruz Azul, para llorar. Pero díganos ustedes, queridos compañeros. Es que si nos dicen es porque no les late, porque todos los demás están pendientes que va a empezar ya. Es probable. O ya empezó, creo. Sí, sigo más los juegos de Cruz Azul, obviamente. Son los que me interesan, pero no sufro, compadre. Ahorita van de superlíderes. No vamos, yo no juego, yo no participo, yo nada más los veo. Dice Margarita Francisco, estrenando lentes increíbles. Compadre, estás estrenando lentes, eso también es muy cierto. Sí, de hecho, pues, aproveché el día de ayer para ir a recoger mis lentes. Los recomiendo, la neta, déjenme ver si puedo medianamente ver, porque sin ellos no veo. Ay, no, ay, mira, qué chulo, del Capitán América. Iba a comprar unos del Hombre Araña y todo, pero no había, no me podían poner graduación en esos, entonces tuve que conformarme con estos. Pero están chidos, la neta, son lentes para sol, usualmente, y yo los encontré en... voy a hacer el gol porque me va mal, en una Devlin, son de máscara de látex los lentes, y están baratos. Esto, el armazón solito me salió en 800 pesitos. La verdad, Están baratos. Entonces, ahí, si los quieren buscar, váyanse a su Devlin cercana y pídanlos. ¿En la página de máscara de látex? ¿No? Ah, no, bueno, no sin la graduación, ¿no? No creo. No, es que, bueno, en la de máscara de látex yo nada más he visto playeras y es que sí tienen varias cosas, pero no yo no he visto lentes, pero como son para sol, imagino que igual y sí los pueden encontrar ahí. Si no, pues de nuevo, yo los encontré en una Devlin, ahí pregúntenlos. Y vienen muy chidos porque hasta vienen con una bolsita brandeada, un pañito para limpiarlos también brandeado, y tienen de varios, tienen de Thor, de Hulk, de Spidey, de Venom. No hay de Rorschach. No, de Rorschach no hay, porque se sale la gente, dicen. Entonces, por eso no hay. Yo no lo dije por eso, lo dije para que empezáramos hablando de Rorschach, pero ok. Ah, bueno. Pero pues también es cierto, dicen que la gente se sale de las ópticas cuando están en Rorschach, entonces por eso no. Can happen. Por eso no lo hay, exacto. Dicen que pasa. Entonces, muchachos, ¿qué hacemos? Vamos DC para que no te nos friques y no te nos salgas tampoco de la... Pero ciertamente olvidé que ya Valentín nos había pedido que empezásemos con los números 1. Ajá. Y luego vamos gradualmente a las series continuas. Entonces, más bien creo que Rorschach sería el último, porque, exacto, como hemos comentado en otras oportunidades, DC está haciendo un reboot, un reboot. Y literal, creo que si no estoy mal, de casi todo lo que publicó esta semana, que yo tengo 5 leídos, y Francisco también, por lo que estoy viendo acá, 4 son Batman comenzando de cero. Bueno, sí, son pero bueno. Es que, pues dos, sí. Dos son Batman. Hay por ejemplo, el Batman de esta semana es una... No, el... pero en general, creo que la mayoría de los de Batman, a pesar de que uno de ellos es un número 1 y el otro es una antología, son continuación, digamos, de lo que está pasando en el título de Batman a partir de el cero de Future State. Sí, y, son número 1 iffy, honestamente. Exacto. Y el de Wonder Woman, que aunque no es un número 1, es un soft reboot, porque es un nuevo cambio de equipo creativo, ¿no? Y todo esto. Nos pregunta Ed Sandberg si pudimos echarle un ojo a Carmen y a Luna. Llegaremos a la sección de independientes, pero yo la verdad es que ya no llegué. Pero tranquilo, que yo sí leí Carmen y creo que Valentín llegó a leer Luna, así que vamos a estar cubiertos ahí, no te preocupes. Empezamos con DC entonces. ¿Les parece si empezamos con James Tynion, con The Joker? Sí, vas. Muy bien. ¿Qué más que The Joker? Pues era como The Commissioner Gordon, ¿no? Lo cual yo agradecí muchísimo. Totalmente. Curiosamente, el dibujante de este cómic es justamente el autor de Carmen. Entonces, exactamente. Entonces, tiene doble Gillen March esta semana. Uh-huh. Así es. Dice Maribel Costabella, parece que también le gusta tu nuevo look, compadre. Saludo, Maribel, ¿cómo estás? Hace modela, mucho modela. No la veo, pero hola, ¿cómo estás? Permítame un momento para hacer aquí unos cambios estratégicos de la doble pantalla, que como todo viejito boomer que soy, me cuesta. Muy bien, amigos. The Joker número 1, primera serie ongoing del Joker que yo sepa en la vida, lo cual es bastante curioso. No, de hecho no, sí. Que se llame The Joker así, exclusiva de The Joker, ongoing. En ongoing, los 70, ¿no? Hubo una. Pero tampoco creo, según yo no es ongoing, pero según yo esta tampoco es ongoing. Tengo entendido que sí, pero ok. No dice serie limitada, lo cual sí decía, por ejemplo, el Sindicato del Crimen. Entonces, pues, es regular hasta que deje de serlo. Exactamente, cuidado si es un ongoing de 6 números. pasa. Bueno, y tal como comentó Valentín, casi no aparece el Joker, lo cual se agradece y creo que es lo que la hace destacar. De hecho, la historia es protagonizada por Jim Gordon y comienza con un flashback de sus días de novato en Chicago. desde donde fue transferido como castigo a Ciudad Gótica, básicamente porque delató a unos compañeros corruptos y terminó como el soplón en una serie, en una fuerza muy muy corrompida. Y en su última noche en su ciudad, un compañero de trabajo le advierte sobre la existencia de lo que él llama el mal verdadero. Mucho más que un crimen o que violencia o cualquier otra cosa, sino la verdadera faz y cara del mal, ¿no? Que de encontrarlo, pues podría llegar a perseguirlo toda la vida. Y Jim dice que pues que no entendió a qué se refería este compañero cuando le daba esa advertencia o ese consejo hasta que él conoció al Joker, ¿no? Y eso nos lleva pues a repasar en cierta medida el atentado contra Bárbara, así como la instigación contra el hijo de Jim Gordon que terminó pues llevándolo a la muerte a su hijo. Y al mismo tiempo también en otras páginas se nos da una buena idea de la dimensión del ataque del Joker a Arkham, que según acá relatan pues fueron más de 500 personas fallecidas, el ataque más grande de gas en la historia, según dicen aquí en los Estados Unidos, al menos en el universo de DC. Y de hecho nos están colocando en el punto en que Gordon ha decidido retirarse de la fuerza policíaca de Ciudad Gótica y no acepta una oferta del alcalde Nagano de volver al active duty. Y justo en ese momento, cuando pues está rememorando esto, estamos en medio de este aftermath del ataque a Arkham, pues le llega a Gordon una oferta que le cuesta mucho rechazar y que lo va a llevar por un camino muy muy interesante que imagino va a ser explorado por la serie. No les cuento más para no entrar en detalles spoilerosos. Me agradó bastante el arte de Gillian March, creo que le queda muy bien al tono de la historia. Me da la impresión de que aquí Tynion está siendo muy inteligente en el sentido de que ciertamente está utilizando el nombre de Joker, pero pareciera ser más la historia de Gordon como detective involucrado en todo el tema Joker y esta verdadera cara de la maldad. Me dio unas vibras, distancias aparte, no estoy diciendo que sean iguales en calidades, pero digamos en settings y quizás hasta en pretensiones, me dio una vibra tipo True Detective. De hecho, el Joker es solo esta presencia, aquí lo podemos ver en el espejo, es esta presencia amenazadora que tortura constantemente a Jim Gordon. Y a su vez también pues nos coloca en el frame de toda esta situación con Punchline, que tiene una historia adicional el cómic que continúa ese one shot que vimos escrito también por Tynion y dibujado por Mirka Andolfo. Aquí también continúa y básicamente la situación tal cual como nos lo habíamos dejado está en el juicio contra Punchline, y vemos, si mal no recuerdo, a Cassandra Cain ayudando a la fiscal para poder lograr efectivamente poder juzgar a Punchline, porque aparentemente está logrando un apoyo popular muy grande gracias al podcast ese del que escuchamos en ese número, y allí se queda la historia adicional. Pareciera que la serie va a venir acompañada de esa historia de Punchline siempre, entonces ciertamente estás teniendo dos historias en cierta medida. Diría que hasta ahora me interesó. En términos de calidad y de interés, pues grandísimas distancias de lo que fue Three Jokers, y eso también se agradece. Y como comenté la semana pasada, pues si a alguien hay que darle el beneficio de la duda, es precisamente a James Tynion, a ver a dónde nos lleva con esta historia. Ciertamente se titula El Joker, pero el Joker es más un motif hasta ahora que un protagonista, y creo que eso es lo que le está dando un poquito más de valor. No sé, compañeros, a ustedes, ¿qué les pareció? No, pues fue un cómic. A mí sí me sorprendió un poquillo, no sabía bien qué esperar, entonces ya el hecho de que no apestara, pues ya es como un plus. Me gustó mucho cómo se maneja lo de todos de la perspectiva de Gordon. En algunos momentos sí lo sentí un poquito más dark de lo necesario, pero la verdad no me molestó mucho. Y el arte de Gillian March, salvo esa última página que debería ser como impactante, que realmente se ve más rara, o sea, el dibujo está tirándole a feo, pero no creo que sea muy a propósito. Fuera de esa última página, todo lo demás me gustó bastante. Es que no avanzo más porque se pone spoilerosito y es parte del disfrute de ese número en particular, pero sí, sí. Como un poquito off. Sí, por eso nada más dije la página, no dije lo que pasaba ahí. Don Francisco. Pues nada, a mí me gustó mucho también. Yo cualquier oportunidad de ver a Gordon bien retratado, como es el caso de año 1, que es donde básicamente vemos muchas de las referencias que se mencionan en este cómic, como Gotham Central, por ejemplo, de Greg Rucka, que también era otro excelente cómic. La verdad es que lo agradezco, y también agradezco que aunque se llame Joker, que entiendo que pues, la idea es jalar la popularidad del personaje para vender cómics, pero como bien dice Bernardo, que sea más un leitmotiv, una especie de fantasma que está presente dentro de la historia y que nos enfoquemos más en James Gordon, que me parece una visión muy interesante, sobre todo porque además en materia de Joker hemos visto poco, a pesar de que el Joker ha jugado mucho con él, lamentablemente. Entonces me gustó incluso cómo lo llevaron. Yo más que incluso True Detective, estoy pensando más en las novelas de Harris, como Red Dragon o Silence of the Lamb, que es más una especie de estos thrillers policíaco psicológicos raros. Eso me gustó, y a mí el arte me gustó muchísimo, porque creo que va muy bien con lo que está narrando, con esta visión ya tan oscura y deformada después del dolor de Gordon, y sobre todo, por ejemplo, las partes donde te cuenta la historia de su amigo policía en Chicago. Sí, Chicago, ¿verdad? Sí. Y el asesino serial que él se encontró y que él le llama la cara del mal, ¿no? Que representaba la cara del mal para ese viejo detective. Esos momentitos a mí me parece que están muy bien logrados, y que el tipo de dibujo queda muy bien para ese tipo de horror un poco psicótico y estridente que nos están manejando en el cómic. Entonces lo agradezco. Incluso, de nuevo, la mitología que está creando Tinian ahorita, después de este Future State, donde empezó el ataque a Arkham, y lo que está pasando ahorita, me está gustando. Entonces, bien. La historia complementaria no está tan bien, pero pues bueno, siempre agradeceré la oportunidad de ver a Mirka Andolfo jugando, dibujando. Entonces, me lateó lo que vi. No me pareció tan bueno como el one shot, tanto en guión como en cómic. De pronto, Mirka Andolfo, en el panel to panel, creo que por querer jugar... confunde la acción, la narrativa, pero en general me gustó, y creo que sí se nota que es un trabajo a dos manos, ¿no? O bueno, a cuatro manos más bien, entre Tinian y este otro guionista que ahorita no recuerdo el nombre. Y la verdad es que pues sí, de nuevo, no es el one shot, que sí me pareció bastante mejor que esto, pero aún así se sostiene bien. Y creo que parece que la tirada de DC a partir de ahora va a ser como tener estas historias de complemento en todos los cómics que saquen, porque también pasó lo mismo con Wonder Woman, la semana pasada pasó con todos los títulos que leímos. Entonces sí, que van a pasar a mensuales, pero van a incluir historias adicionales que inclusive van a ser continuadas, no son one shot ni mucho menos. Es una manera que están buscando de que la gente pues vea más atractivo seguir una serie, porque ciertamente son más, un poquito más de páginas y más de historia, también es un poquito más de precio. Creo que este está en 7. Y es medio tramposón, ¿no? También porque de pronto son personajes que pueden o no interesarte, ¿no? En este caso particular, pues bueno, Punchline tiene mucho que ver con Joker, pero no tiene que pasar lo mismo. Sí. Y habrá experimentos mejores, otros peores, pero en general creo que, me parece rescatable la idea. Veremos qué es lo que sucede en unos meses, a ver si no, si a mí por lo menos me sigue pareciendo una buena idea, o si algunas de esas historias voy encontrando que de verdad valen la pena. Y pues veremos qué es lo que ocurre, pero me gustó este primer número, la verdad. Quedo con ganas de seguir leyéndolo. Y pues ahorita mi postura, y en general, va a ser para los cómics, sobre todo de superhéroes. El desembolso mensual ahorita, creo que fuera tal vez de Strange Adventures y alguna otra, no se me justifica, más bien esperar al PP, ¿no? Pero aún así, creo que la lectura está bien. Agradezco a Gordon, y veremos cómo lo maneja Tinian a lo largo de la serie, o si va a ir cambiando de personajes para ver cómo el Joker ha afectado la vida de otra manera. Mira, no había pensado en eso, pero eso me sería bien interesante. Cualquier título de Joker que tenga lo menos Joker posible presente, va a ser buena idea. Exacto. Fíjate que este detalle de los extras que traen los cómics, pues también es como algo que ya hace DC Comics periódicamente, ¿no? Justamente de estos extras es donde sale el Manhunter de Goodwin y Simonson, si no estoy mal. Uh-huh. Eran sí, como sí, que de hecho ahorita pequeño anuncio, yo no lo he comprado porque ya me acostumbré a que me den buenos descuentos en Amazon y nada más tiene el 10% ahorita, pero aún así está muy barato. Es un cómic de 300 pesitos, lamentablemente también es muy delgado, pero precisamente este Manhunter de Archie Goodwin y Walter Simonson, que es un clásico donde lo quieran ver, acaba de salir en Deluxe Edition, o sea, en Oversized Hardcover. Lo pueden encontrar en Amazon de nuevo como por 330, 350 pesos. Entonces, súper recomendable. Súper, súper recomendable. Perdón, era por si alguien no lo ha leído y lo quiere. Yo lo leí, no lo tengo y lo quiero, pero que me den un mejor descuento. Paciencia, ya llegará. Oye. Y si se agota, es que ese es el problema de ponerse a jugar a las vencidas con Amazon. Que... Ya viene el amo leer, tú no te preocupes. No sé, espero. Fíjate que hace unas semanas estaban dos, perdón, el tour del review, pero hace un par de semanas estaban dos ómnibus de la Legión, como a mitad de precio, más o menos. Y yo así de, me voy a aguantar, y de pronto, o sea, uno de ellos se agotó y el otro ya no está a mitad de precio. Entonces... Es que yo diría, ya cuando ves un descuento de 50 es como que... Es que es lo que te digo, o sea, es ponerte a jugar, pero en ese momento también estás esperando como que llegara lana, pero ese es el punto, es el estar jugando a las vencidas con Amazon, tiene sus bemoles, ¿no? Habrá veces donde sí digas, ¡ay, estás en súper oferta! Y otras en las que de pronto ya no está, o te lo vuelven a poner a precio regular. Hay momentos que se dan y que no. Exacto. Muy bien. ¿Continuamos con Batman Salió otro número uno, ¿no? También esta semana. Sí. Que es el Batman Urban Legends. Batman Urban Legends, exactamente. Que pues era algo así como... Son antologías. Es como... Va a llegar el punto que dice, solamente publica antologías. Pero tienen una... Tiene como que esta historia principal, ¿no? Que es la de Red Hood, básicamente. Las otras son un poquito más cortas. Pero por poquito, ¿eh? O sea, tampoco es como que el de Red Hood sea realmente la principal, a pesar de todo. Puede ser porque tiene el nombre atado que ya vamos a revelar quién es, pero creo o entiendo que la idea detrás de la serie es eso, o sea, solamente antologías, no necesariamente una historia principal como si pasa en el caso de Joker, que sí tiene muchísimas páginas, aunque me pusiste a pensar que si no sé si precisamente la historia de Red Hood tenga quizá un par de páginas más, puede que sí. Según yo, no las conté, pero son la misma que es como el largo de un cómic normal, y las otras son historias cortas. Pues sí. Sobre todo la de Harley Quinn y la de Black Lightning son como de 6 páginas y la otra es como de 20 páginas. Bueno, ahorita las contamos. pero bueno, pues sí, da tiempo. Vale, cuéntanos. Ah, bueno, adelante. Te vi emocionado, Valentín. Pues sí, yo te quedé aquí interrumpiendo. Adelante. No, tampoco es que estoy emocionado. Pero me gustó a mí este cómic, sobre todo la historia que mencionaba, que era la principal, que es la Jason Todd. No soy tal cual un personaje, no es tal cual uno de mis personajes favoritos, la verdad. Si nos vamos a Robbins, prefiero definitivamente antes a Dick Grayson, a Tim Drake, a Damian, incluso a Spoiler, antes que a Jason Todd. pero creo que este cómic sí nos está ayudando un poquito a entender un poquito más al personaje. Lo vemos investigando un... Ahí está... En un flashback. Hay todo un problema de droga. Hay una nueva droga sintética que está así, justamente esparciéndose en Gotham City. Jason Todd lo encuentra ese cotorreo y empieza su investigación al respecto, a la par que Bruce Wayne también, bueno, Batman también lo encuentra, y esa es la misión principal. Pero mientras te van contando esta historia, que es como la que sucede en el tiempo real, tienes estos flashbacks del Jason pequeño, de cómo se dio cuenta. Está esta pequeña escena en la que entra la armería y que está llena de armas, ¿no? Y ahí está esta frase de Batman que solamente... No, que las armas son las armas del cobarde y nosotros no somos cobardes. Esa escenita es como un golpe muy fuerte a muchos de lo que hemos visto también en el universo cinematográfico, pero bueno, ese es otro tema. A lo mejor fue esa escena la que me convenció de todo. llega un momento dentro del caso que Jason encuentra llega a una casa y encuentra a esta mujer muerta, y que tiene un niño pequeño, pues básicamente dejándolo huérfano, y ahí es donde hace su conexión Jason con todos los problemas que él está teniendo como esta persona, como este huérfano que es, que aparte es un huérfano al que su padre adoptivo le quedó mal. Es a diferencia de los otros Robins, que con nosotros Bruce Wayne también es un patán, pero por lo menos los ha tratado un poquito mejor. Con Jason como que no hubo eso, no solamente fue el Robin que se le murió, sino que cuando regresa Bruce Wayne no hace por él, de repente como que decide dejarlo solo para que enfrente su propio proceso, pero eso no es lo que siente Jason lo que siente es un rechazo por parte de lo que sentía que era su familia, que aparte es su padre, que aparte fue el padre que le falló. Creo que ese es lo más relevante de la historia. Vamos a hacer, es el núcleo central de esta historia, no tiene caso spoilearla como hemos dicho ya en otras ocasiones. El arte me gustó, sobre todo me agradó mucho este juego que hicieron cambiando de dibujantes entre los flashbacks, porque no solamente fue el de la armería, vemos un par de flashbacks tanto del lado de Bruce como del lado de Jason. Sí cambian de dibujante, nada más cambian de colorista. No, sí cambian de dibujante, el dibujante de los flashbacks es Marcus To. De hecho, el colorista es Adriano Lucas y él está en los dos trabajos. Yo también de inicio pensé que era cambio solo de colorista, pero no. Es no. Cambio de dibujantes. De hecho, Marcus Top es también el dibujante, y puede que el estilo les haga clic, de Marauders. Fue por bastante tiempo. Ya. La historia esta principal, que aparte es una, va a ser un arco de 6 números nada más, es de Chip Zdarsky. Entonces, también puede ser, no lo negaré, que ya llegué un poco predispuesto a que, mira, es de Darcy, seguramente me va a gustar esta historia. Pero sí la sentí un poquito más cercana. A mí me gustó más que las otras tres. Sí, de hecho, concuerdo contigo y me pasó, creo que prácticamente lo mismo. A mí Jason Todd es un personaje que, de verdad, y si es completo y totalmente prejuicio mío, me cae mal. Me parece un patán. Pero de alguna manera aquí Zdarsky está logrando que simpaticemos con él, o que al menos entendamos el porqué de muchas de sus actitudes, y eso es virtud de un muy buen escritor que conoce muy bien al personaje, o que al menos conoce muy bien cómo estructurar una historia alrededor de ello, cosa que nos ha demostrado hasta el cansancio en Daredevil, lo hace una vez más esta semana. De hecho, sería bien, bien interesante, esto me puso a pensar en lo maravilloso que pudiera ser un Batman escrito por Zdarsky. Pero aquí en particular, pues poniendo su foco en Red Hood, que de hecho me da la impresión de que no solo está embebido en la continuidad de todo el Batmanverse, porque hacen referencia a que esa droga probablemente haya sido creada por Jonathan Crane, por Scarecrow, que sabemos es la gran amenaza en el título principal, sino que también Bárbara, que está haciendo las veces de Oracle, tal como sabemos en la serie principal, pues conversa con Batman, y Batman dice que ya ha hecho, que lo había hecho hace mucho tiempo, pero aquí ahora está justificándolo, de separar o de tratar aún más, de manera más tajante a Jason, porque lo considera un asesino, que no sé si sea referencia a Three Jokers. Probablemente lo sea. Entonces, maestrosamente está metiendo de todo un poquito y haciendo su propia historia, y eso, nada más que logren eso, me parece bastante loable. Y pero además pues logran que simpaticemos con Jason Todd, porque lo pones en una situación en la que se identifica con él mismo, los flashbacks están muy bien colocados, está harto interesante para seguirlo. En las otras historias, solamente para rápidamente reseñarlas, y voy a tratar de moverme aquí lo más rápido que pueda. La última creo que es de Grifter. Tampoco es uno de mis favoritos, pero me pareció al menos bastante divertida. Es básicamente hablándonos de Grifter como el guardaespaldas de Lucius Fox, que fue algo que en cierta medida vimos en Future State. Y una, honestamente, no muy notable, pero interesante, que básicamente es Harley Quinn extrañando a Ivy, o haciendo reminiscencias sobre Ivy. Aparentemente no está con ella en este momento. Poco más que reseñar de esas historias, pero todas parecieran que van a estar continuando, aunque esta en particular dice que va a ser en la página de Harley Quinn and the Batman. No sé si va a ser otra serie diferente. Y la que comentaste de aquí con Katana y Black Lightning, De los Outsiders. De los Outsiders, pero fueron muy, muy poquitas páginas. Básicamente están escapando, pero no sé de la situación de ellos o si sea continuidad de algo en particular. Entonces, sí puedo entender por qué sentiste que la historia de Red Hood era la principal, porque ciertamente es la que tiene un poquito más de carnita y como más de desarrollo. No, porque porque tiene 24 páginas. Ya ahorita dice. Sí, estaba contándola. Tiene 24 páginas, la de Harley tiene 8, la de Outsiders tiene como 10, la de Grifter también tiene como 20 páginas, entonces no sé cuántas páginas sean totales de esta antología. A eso iba que vale $8, pero son 72 páginas. Entonces sí, digamos que de nuevo DC está como apuntando a eso, imagino, porque todas las antologías que han estado lanzando por los 80 aniversarios, por otras cuestiones, creo que se les han vendido bastante bien y están como migrando a ello. No, y aparte también tomando en cuenta la comanda de AT&T de reducir títulos, pues bueno, lo que pueden hacer es reducir títulos pero meter más historia, ¿no? Entonces esa puede ser otra opción, y también aquí la bronca va a ser cómo los van a terminar recopilando después, porque como menciona Bernardo, hay historias que suben, bajan, hay unas que te pueden interesar por X o Y razón y otras que no. La verdad es que la principal de Chip Zdarsky funciona bien, creo que algo que sabe hacer bien Chip Zdarsky y que lo demostró en Spider-Man Lifetime, se llama, con Bagley, lo está haciendo en Daredevil sin duda alguna, y ahorita es que toma un tema y lo empieza a trabajar. Y en este caso particular, creo que el tema claro cuando hablas de Jason Todd es la culpa tanto de Batman como la culpa de Jason Todd por sí mismo. Y es algo que está presente en todos lados. Quizá lo único que no me gustó es que Alfred le reclama a Batman cuando le dice es que le fallaste, pero no le dice que lo falló porque se murió o porque el Joker lo mató, sino porque después de que lo mató no vengo al Joker, ¿no? Está esta frase de es este criminal al que agarras y sueltas a cada rato. Uh-huh. Y eso es por lo que le fallas a Jason, y es lo que me hace un poquito preocupante, porque de una u otra forma Alfred está abogando por el asesinato del Joker por parte de Batman, y esa es la única parte que a mí me pareció un poquito de wow, por ahí no va el pedo, pero a nivel temático entiendo por qué lo puso y entiendo más o menos lo que quería decir con eso para llegar al final de esta primera historia, además, ¿no? Que queda claro por dónde iba esto. La segunda historia, sí, concuerdo, también es bastante intrascendente de Harley. Aparentemente parece ser que Pamela murió en algún momento, porque pues parece más una eulogía que una despedida o algo así. Entonces, pero a mí el arte me gustó mucho, la verdad es que sí tuve este momentito de pero no va a ningún lado, no cuenta nada, tiene momentos muy tiernos, muy bonitos, si son fans de Harley y Ivy, pues les va a encantar, ¿no? A mí me gustó por el arte y un poquito más, ¿no? En el caso de la tercera historia, que es la de los Outsiders, yo tengo particular cariño por los personajes, entonces me divirtió la historia, me gustó cómo la contaron, me contó lo que me estaban diciendo, y el final la verdad es que hasta me pareció bastante sorpresivo y me gustó cómo manejaron ese pequeño twist de la última página de la historia. Y la de Grifter, no soporto a Grifter, la verdad es que no creo que con Grifter te pasa como nos pasa a nosotros con Jason Todd. Ajá, exacto. No, y con Jason tampoco es que me caiga muy bien. No creo que tanto. A Jason nos soportamos un poco más. Ajá, o sea, digo, de una u otra forma, con Jason como Robin puedes tener una cierta conexión. Grifter es un personaje que sobra. Me gustó, sin embargo, creo que el dibujante tiene problemas en la narrativa. De pronto salta en tanto en el panel to panel como en el desarrollo de secuencias más largas, donde de pronto hace giros extraños, el momento a momento no le queda muy claro. En general creo que el dibujante falla mucho. Sin embargo, creo que es Matthew Rosenberg el sí es el guionista. Creo que tiene muchos momentos de humor, e incluso esta leve burla de decir, pues, ¿a quién engañas, Jim Lee, cuando creaste a Grifter? Estabas haciendo tu Wolverine para tus Wildcats. Entonces tiene muchas referencias donde se burla de eso, ¿no? Donde te dice, Grifter es el mejor en lo que hace después de tal y de tal y de tal, etcétera, etcétera. Sí. Muchos momentitos muy en ese estilo de la sátira. Los momentitos cómicos a nivel diálogo también me parecieron que fluían bien. exclusivamente el de diálogo y narrativa, creo que de nuevo, repito, el dibujante falla. Nunca entendí la relación de Lucius Fox con este carnal, o sea, tomando en cuenta que Lucius Fox es un verdadero CEO, aguantar a un a un guardaespaldas que pues no te está guardando las espaldas, no me parece lo más sensato. Tengo la idea de que en Future State de alguna manera lo explican, pero si fue así, yo realmente no me lo perdí por completo. ¿Tú no, si lo vi? Completo, no sé. No, sí, de hecho, sí viene desde Future State esto. Pero, no, o sea, pero ¿por qué? Exacto, ¿por qué se lo cala? Pues porque es amiguis del hijo, ¿no? O sea, el hijo... Pero lo de Future State es, se supone que es después de esto. Uh-huh. No, pero Future State explican que ya tienen su relación previa. Ajá, por eso, o sea, pero el amigo es desde acá, o sea, en Future State dicen que ya tienen una relación que es lo que se está forjando aquí, no... Exacto, porque honestamente si fuera Lucio Fox, el Lucio Fox que yo conozco no toleraría eso, lo despediría, o sea, del único que medio soporta eso es de Bruce Wayne y es porque es el de la lana. Y es un CEO en toda regla, o sea, el hombre es profesional ante todo y tiene un guardaespaldas que no le guarda las espaldas. Entonces no, yo no entendí la verdad por qué lo tolera, claro. Incluso lo consiente. No, yo realmente no sé por qué estoy defendiendo la historia de Grifter. Si soy fan Grifter, si tú recuerdas un detalle. Ni soy fan de Matthew Rosenberg tampoco, entonces que me agüito un poco porque sé que el vato es muy fan de los hombres X y que tenía muchas ganas de hacer cosas buenas con ellos, pero lo que yo leí de él era pues, como mucha promesas. Gente defiendes tu X-Men. Sí, el X-Men Red es de Tom Taylor. Sí. Pero sí defienden su X-Men previo a la porquería esta que hizo de X-Men Disassembled. Lo previo a eso lo defienden mucho. Yo honestamente no recuerdo haberlo leído. No sé si es esa historia que hicieron en el que venía Havok y varios otros, no sé, quizá acá que están medio quebrados. Si es esa, empezó bien, pero no lo terminé. De todas maneras, yo sé que hay gente que es muy fan. Su Madrox tampoco me gustó. Entonces, también estoy un poquito ya con prejuicio por el dibujante, por el escritor. Yo ya ni lo conozco, pero de nuevo, el guión me parece medianamente entretenido, pero no me parece que tenga ninguna lógica real y no me dio razones para seguir leyéndolo. Entonces, veremos qué pasa. Tal vez siga leyendo, bueno, no tal vez, voy a seguir leyendo porque pues Chip Zdarsky y pues Lanetz que lo hizo muy bien, entonces veremos a dónde nos lleva, pero hasta ahí, no me parece que valga los $8, ni de cerca, estamos hablando de a precio fantástico alrededor de $200, entonces... Yep. Ay, cabrón, dicho así, no hay manera, hay manera. En su defensa... Al menos están cobrando $8 y están dando 72 páginas, porque muy bien te pudieron cobrar $8 por 24. Y... Correcto, pero aún así son, o sea, incluso fuera de precio fantástico a mera traducción de dólar, son $160. A mí no me lo da, la neta. O sea. No, y a sabiendas de que para $40 más es un TP y. O sea, que ahí y es donde. Está todo fracturado. Pero es que ahí es donde yo siento que va la bronca. ¿Cómo van a coleccionar esta parte? Porque si hacen lo mismo que hicieron con Future State, que meten todos en un mismo TP para forzarte a comprarlos todos, sí va a ser un tema, ¿no? Porque de pronto puedes decir, estas dos historias estaban bien chidas, pero el resto no. Híjole, yo no sé cómo vamos a... A mí me suena que va a depender, creo que, del escritor en cierta medida y el que están poniendo... Front Center de Dark y son 6 partes. Puede ser que por el nombre sí lo coleccionen todo. Y son 20 y tantas páginas. Entonces, igual, si sale un tepecito de esta historia de Red Hood, yo creo que tal vez podría defender con. Y se mantiene este nivel, sí. Pero si las mezclan. No, mira, seguramente es lo que van a hacer. Por sobre todo con la de Red Hood y con la de Grifter, que sí tienen 20 paginitas y que a lo mejor sí dan. Que la de Grifter creo que son 5 números, ¿no? Sí, dice parte 1 de 5, sí. Entonces, eso sí dan para un TPB. Seguramente lo de Harley Quinn lo van a incluir como un prólogo a lo que viene de que se va a publicar en Harley Quinn and Batman. Es que me da la impresión que lo de Harley Quinn no va a continuar en Batman Urban Legends, pero tanto lo de Grifter como lo de Zdarsky sí. De hecho, lo dicen, sigue esta historia en Harley Otra Quinn cosa. And Batman. No, y Outsiders también. Y en la página de créditos no viene que sea parte uno de tantas. Que las otras tres sí viene, la de los Outsiders es uno de tres. Entonces Outsiders que son como 12, 13 páginas, ya veremos qué pasa con esa historia. Pero, no la metes. Pero las otras sí dan para TPB. Esperemos a ver qué pasa, porque de nuevo yo ya no confío en DC y de pronto sus políticas editoriales son raras. Veremos qué hacen. Ya estaremos al pendiente y haremos la información. Yo ahorita me quedo con que la primera historia me gustó mucho, mucho, mucho. Si sigue así, recomendaría un TP solo de esa historia. Pero ahorita, desembolsar $8 no me convence. Exactamente. Bien, continuamos con Wonder Woman. Sí. Muy bien. Wonder Woman 770, que no se dejen engañar por el número. Continúa con el Legacy. Perdón, adelante. Que este es más número uno que cualquiera, ¿no? Porque ya, sí, ya cambian de equipo creativo. Exactamente. Y si hacen como, no es un soft reboot. Yo lo que imagino es que están apuntando a llegar al 800 porque van a vender con el 800 quién sabe qué. Ojalá que se mantenga el mismo equipo, que puedan ser 30 números, maravilloso. Son Becky Cloonan y Michael Conrad coescribiendo. El dibujante es Travis Moore. Y la colorista es, no recuerdo el nombre de la señorita, pero es Bombilán su apellido, Bombilén, que si mal no recuerdo es la misma colorista de Once and Future, que trabaja con Dan Mora, pero aquí la estamos viendo con Travis Moore. Y colocan a Diana en una situación que a mí se me antojó bastante interesante para ella, pero sí tengo un problema de bias que me dificultó un poco separar ciertas preconcepciones que tengo sobre ese setting. A lo que voy es que básicamente nuestra querida Diana aparece, y literal aparece, en medio de una batalla en Asgard, y descubre que pues ha reencarnado acá en una especie de paraíso de guerreros, en el sentido de que pues estos grandes guerreros básicamente están batallando todo el día y festejando toda la noche. Y pues puede hacer Diana aquí pues luchar cuanto quisiera, sin preocuparse por sobrevivir, porque de hecho, aunque muera, que de hecho es lo que le sucede a Buenas o Primeras, porque literal aparece en el campo de batalla sin orientarse mucho, sin saber dónde está, pero a pesar de que eso suceda, y aquí tiene unos pequeños interludios con un ente que no descubrimos quién es, vuelve a renacer, pero esta vez en el festín. Y estando en el festín, pues nos enteramos un poco más de qué va esto, en el sentido de que le explican que este festín es Valhalla y que es oportunidad de celebrar, y que sencillamente se va a encontrar constantemente en este ciclo que no le explica mucho de qué va o la razón por la que se encuentra en él. Lo que les comentaba de que me costó un poquito de separar, pero ya es un tema mío de bias, es porque estoy muy acostumbrado a que este setting sea el de Thor de Marvel o en su defecto, el Thor de Simonson, las historias que está escribiendo de manera independiente, pero el colocar aquí a Diana no me parece tan equivocado. Creo que le va bastante bien la historia, me parece interesante a lo que pudiera llevarnos. Ciertamente también hay un segundo misterio que no nos explican tampoco mucho, pero básicamente esta ardillita que ahí sí, si tiene un poquito más de conocimiento de la mitología, quizá puedan identificarla. Yo honestamente no pude, pero básicamente le pide ayuda con este árbol gigantesco Yggdrasil. Imagino que esto debe haber sido explorado por Thor en algún momento, que básicamente está muriendo el árbol, y Diana pues se compromete a ayudarlo, pero luego de ayudar en la batalla a quien se hizo sus, bueno, un poco más que amigos. Y básicamente esa es la historia en la que nos deja. No voy a entrar en más detalle para no spoilear. Me gustó bastante el arte, me gustó bastante la idea. No sé cuán fresca sea, a mí me pareció fresca e interesante, y me provoca bastante continuar leyéndola, que era algo que quizá le faltaba bastante al título de Wonder Woman desde hace un tiempo. Inclusive cuando estuvo con Mariko Tamaki, que fue promesa para que resucitara el título, eso efectivamente no funcionó del todo. Entiendo que Francisco sí lo leyó y terminó abandonándolo. Y como pasa con todos los títulos, tenemos una historia adicional. Esta es de Diana pequeña en Temiscira, básicamente queriendo crecer rápidamente y tanto su madre como sus mentoras, pues enseñándole que a pesar de su ímpetu infantil juvenil, pues eso no va a suceder tan rápidamente. Esta historia es escrita por Jordi Belair. El arte, estoy leyendo acá, el nombre es Paulina Ganeshok, no la conozco. Me pareció linda, pero honestamente no tan impactante o significativa como la historia principal. Pero como backup o como adicional está bonito y está en el mismo, al menos en el mismo mood, ¿no? Que hemos hablado también de las antologías cuando colocan cosas completamente dispares o que no tienen nada que ver entre sí, pues sí se siente bastante ridículo. Esto en cambio, para nada. Ciertamente como historia adicional me gustó bastante. Nuevamente estoy más que dispuesto a darle el beneficio de la duda. De hecho, me entusiasmó la idea. Me parece interesante poner a Diana en ese setting de Asgard. De hecho, ligerito spoiler, pero me pareció bonito. Llega a ver a Thor a la distancia batallando, pero el Thor de Asgard, no el Thor personaje. Y bueno, básicamente esas fueron mis primeras impresiones. Está bonito, está interesante. Y ciertamente voy a seguirlo a ver qué tal. Recomendar comprarlo así suelto, solamente si eres hiper, hiper fan de Wonder Woman. No sé, Francisco y Valentín, ¿a ustedes qué les pareció? Creo que Valentín sí, no sé si te dio tiempo de leerla o no. Estás en mute, vale. Por eso decía que sí, le echó un ojo nada más. No le entré por completo al cómic. El arte de Travis Moore me gustó bastante y el setting me llama la atención. Digo, si hay un personaje que pueda trabajar con todo este, con toda esta mitología nórdica dentro del universo DC, definitivamente es Diana. Ya será cosa de echarle un ojillo más a fondo. Sí, a mí también me pareció bien. Siento que de pronto sí está jugar con la parte mitológica de Diana, a mí en lo general me cansa, sobre todo cuando la quieren convertir en una especie de guerrera, aunque lo es, digamos, pero es una guerrera cuya primordial misión es la paz, ¿no? Es lo que está preparada para la guerra, pero su principal misión y lo que ella disfruta y lo que ella hace como misión es buscar la paz, mientras, más que disfrutar la batalla per se. Eso parte me cansa. De nuevo, la parte mitológica también no es muy lo mío, tomando en cuenta por ejemplo, el ron de Azarelo, sobre todo, que no es de mis favoritos. Dicho eso, sacando de en medio mis prejuicios acerca de cómo se debería de manejar, según yo, Diana, me gustó, me parece que está bien desarrollado. El misterio que te manejan de por qué está ahí, qué fue lo que pasó, porque se supone que es el reino de los muertos, entonces cómo es que se murió, en qué momento pasó esto, qué es lo que está ocurriendo aquí, creo que está bien llevado. Pero sobre todo el arte es lo que me gustó mucho. El arte fue lo que me sorprendió. Muchachón de Travis Moore, la verdad es que me gustó mucho lo que hace, tanto en expresiones sociales como en narrativa, como en manejo de escenas complicadas, como estas grandes batallas de campo abierto. La verdad es que me gustó mucho, mucho, mucho lo que hizo. Me embobé viendo incluso más las páginas que la historia per se. De nuevo, tengo ahí mucho la bronca. Entiendo que al final de cuentas son mitos nórdicos más que otra cosa, pero de pronto sí me parece que más que estar basados en mitos nórdicos reales, creo que tienen más la información de los cómics de Marvel que de los mitos nórdicos, sobre todo porque últimamente Dark Horse ha estado sacando esta adaptación del libro de Neil Gaiman y los mitos son mucho más amplios que esto. Aquí más bien me parece que Conrad y Clunan pues lo que se leyeron de esto fue el ron de Simonson en Thor. Ajá, me parece mucho más que va por ahí, ¿no? Y que como no estaban trabajando en Marvel, dijeron, pues vamos a meternos aquí a ver si nos dejan meterlo con Wonder Woman. Y pues mira, tú sí los dejaron. Pero bueno, fuera de eso, me parece que está bien. Me parece incluso mejor que lo que estaba yo viendo en la época de Mariko Tamaki. Aunque el primer número de Mariko Tamaki también me gustó bastante y después se fue al carajo. Entonces veremos qué ocurre en los números posteriores de Conrad y Clunan. Pero si Travis Moore sigue dándome este arte, yo la verdad es que lo voy a seguir bastante encantado. Pero lo que realmente me gustó y me sorprendió y dije, esto está bien bonito, es la belleza de historia complementaria de Jordi Belair y Paulina Ganocho, que me pareció entretenidísima. Parece ser que van a ser historias acerca de la infancia de Diana en Temiskira, lo cual me parece muy bien, pero sobre todo por el tono. Además, está muy bien llevado para ser una historia como para adultos jóvenes, para un young adult. El arte me gustó mucho cómo lo llevaron, en esta sencillez, pero al mismo tiempo muy bien hecho, con bastante calidad. En fin, la verdad es que me gustó mucho más la historia complementaria que la primera, pero el número en un todo me parece bien, lo voy a seguir leyendo. Y incluso fíjate que si está en $4 lo tuviera y pudiera ir a tiendas de cómics así, igual y podría decir que sí sería una compra interesante. Pero el TP yo creo que igual y sí me estaría haciendo hit, sobre todo el de la historia complementaria, si lo sacan aparte. Sí, de hecho, esta semana también tuvimos algo similar a esto, en un tono más young adult y divertido, con Tori Loki, pero creo que esta tiene un poquito más de carnita. Uh-huh, entonces, uh-huh. Ya lo conversaremos cuando lleguemos a Marvel. Bien. Justito. Bien, ahora sí. El que se quiera ir de una vez es su momento. No necesariamente, porque antes de hablar de ese, podemos hablar del Superman de Philip Kennedy Johnson. Pero ese fue el de la semana pasada, ¿no? No, salió esta semana. Ya no sé ni en qué maldito mundo vivo, discúlpenme ustedes. Es que fue el único que sí leíste en la semana, compadre. Ya se te hizo de la semana pasada. Será por eso, ¿verdad? Será por eso. Perdónenme todos, sí. Sí, que de hecho este también dice Superman 29, pero realmente no es 29 nada, es Superman 1, está continuando alguno de los tres de Brian Michael Bendis. Perdón, ¿sí? Valentín. Sí, no, pero este sí no se siente como un número uno. O sea, creo que este sí, por ejemplo, el de la Mujer Maravilla, sin haberlo leído completo, este sí es totalmente un reinicio, porque venimos justamente de Dark Knight Dead Metal, que al final fallece y tuvimos este cómic de Infinite Frontier, donde la invitan a la quintesencia y ella decide regresar, y al parecer donde la regresan es justamente en este mundo, en este Valhalla. Entonces ella sí siento que es como un número uno. No tiene mucho sentido. No digo que tenga sentido, digo que el cómic se siente como un número uno. En cambio, este de Superman, que ya nos hiciste el favor de compartirnos, creo que este sí se siente como un número, como parte de la continuidad regular. No tampoco es que necesites haber leído todo lo anterior. O sea, creo que es amigable para los que nos estamos sumando. Yo que dejé lo de Bendis después de unos 10, 12 números, y quien me diga que me salí pronto, pues que no manche, la neta, fueron 12 números. Si los hubiera comprado, hubiera sido una lanota, como para nada más estar esperando a que se ponga bien. La neta, no soy hater de Bendis, pero... Amigo, yo compré los primeros 12 también. No, si los compraste, compadre. No, me arrepiento muchísimo, pero ahí los tengo. Sí, no, o sea, definitivamente yo no, o sea, yo me aventé los... Lo que fue de Man of Steel y los primeros números de Superman y de Action Comics, ya era mucho como para seguir esperándolo. Aquí este de Superman creo que es un poco más amigable en ese aspecto. Sí te pone desde el principio más o menos cuál va a ser el tema a tratar. No sé si alguien lo quiere explicar un poquito más. Philip Kennedy Johnson pues toma las riendas de Brian Michael Bendis, porque aparentemente como los asesinos de famosos, los escritores de Superman tienen que tener tres nombres. El run de Bendis fue mediocre, por decirlo menos, tal como está diciendo Valentín, y tomó ciertas decisiones entre comillas controversiales. Una de ellas fue envejecer a Jonathan Kent, y que de hecho el haberlo envejecido pues sí fue un poquito off, porque junto con Damien en Super Son se había convertido en un personaje muy muy querido. Entonces no solo envejecerlo sino trasladarlo al futuro junto a la Legión de Superhéroes fue una decisión radical en cierta medida. Pero como nos lo prometieron en Infinite Frontier, pues Kennedy Johnson también está utilizando a Jonathan Kent. El número empieza con John y su padre combatiendo una amenaza que descubrimos pareciera ser una prueba secreta de Amanda Waller. para determinar en cierta medida la vulnerabilidad de Superman. Vemos también a John en esta nueva vida ya como adulto joven, de vuelta al presente, y en cierta medida también está reflexionando sobre su rol como Superman, más aún pues bajo la sombra de su padre y todo lo que aprendió estando en el futuro con la Legión de Superhéroes, y lo complicado que son llenar esos zapatos. Hay interacciones muy, muy interesantes entre los dos, y al final del número hay una revelación bastante interesante o importante. El arte de Phil Hester, que es el artista, los lápices acá decididos para este nuevo run, honestamente no es mi favorito, aunque no creo que haga aquí un mal trabajo. Y en líneas generales me agradó como punto inicial. Y como conflicto inicial que pues no es solo el Superman Clark Kent, sino también Jonathan, bajo todo lo que sabemos que ha sucedido. A su vez también este es un Superman que ya reveló su identidad al mundo. Esa fue otra de las decisiones de Bendy que están continuando con ellas. Estoy más que dispuesto a darle el beneficio de la duda, más aún cuando vimos las dos entradas en Future State de Kennedy Johnson, la casa de él y el Superman World of Wars, creo que se llamaba, que realmente fueron notables. Entonces, más que dispuesto a darle acá el beneficio de la duda para su continuación. Hay una historia simpática con Vivo al final, esa es la historia complementaria, pero honestamente no me pareció particularmente ni interesante ni notable, solamente agradable, a secas. José Francisco, ¿a ti qué te pareció? Si lo recuerdas, ¿no? Porque fue hace unos distantes... Sí, ya llovió, pero me gustó. De hecho, me parece que va a ser a largo aliento esto, o sea, tomando en cuenta lo que ya vimos que puede hacer y cómo entiende a Superman, a mí lo que me parece es que esto va a ser a la distancia. Sí. O sea, está plantando las semillas de lo que quiere hacer, de cómo quiere explorar esta mitología de Superman, la ideología, el simbolismo de Superman, tanto en él mismo como en su hijo, ¿no? Eso me parece muy interesante. Esta idea de Amanda Waller como antagonista de Superman me suena también bastante interesante, sobre todo por lo que vimos en Suicide Squad, que como dije, no es el mejor cómic, pero pues bueno, veremos qué es lo que ocurre con eso. Y es, creo que avanza. Tú te habías quejado del arte de Phil Hester. A mí la verdad es que Phil Hester me parece un dibujante bastante bueno, con menos, tal vez menos elegancia o estilo que ay, no puede ser, se me ha ido que estaba comprando Mike Power. Sí. ¿Cómo se llama? Samdi. Ajá, que Chris Samdi, por ejemplo, o otros también un poquito de ese estilo más lo que pasa es que también el dibujante de Michael Bendis, creo que era Ivan Reitman, es un estilo muy diferente y creo que estaba un poquito mal acostumbrado. Y tengo que hacer la salvedad, es una cuestión muy mía. Tiendo a ver a Superman como muy clásico y esto es un poco más sencillo, pero como narrativa está muy bien hecho. El tipo se nota la maestría. Que ahí también, pero un poquito también es, ahí voy a mi otro comentario, ¿no? La verdad es que este Phil Hester en particular, a mí sí me parece que tiene. Sí, totalmente. Hay paneles donde de pronto la anatomía se le va, donde de pronto, o no sé si sea él o sea el entintador tal vez, o no sé cuál, cómo está, qué es lo que esté funcionando, cojeando en este número. Pero sí es un Phil Hester que no es el que yo conozco, que no es el que ha hecho otras cosas. Como bien dices, la narrativa está muy bien, eso lo tiene súper planchado. Pero sí, este es un Phil Hester con un poquito más de flojera de lo usual. Pero aún así el estilo me gusta. Si logra corregir el trabajo, creo que podemos tener un tiempo interesante en Superman. Dicho eso, lamentablemente venimos de lo que nos presentaron en Future State, el dibujante, es Michael Gianni, sí, en Worlds of War, que pues bueno, sí hay una diferencia enorme, no porque sean mejores o peores, aunque en este número en particular sí que este sale perdiendo. Pero en estilo, pues bueno, es cuestión de preferencias. Pero, pues sí, después de Michael Janin, si sales preguntándote la historia, complementaria a mí tampoco me parece ser que está planteando semillas para cosas que vienen después, pero no terminó de convencerme del todo. Creo que el misterio me queda muy flojo, sobre todo además con los personajes que agarraron, a pesar de que este personaje que empezó como un homenaje a Popeye me parecía siempre encantador. En este caso creo que me falló un poquito. Y de nuevo, por último, veremos qué es lo que pasa. Va para largo, o sea, siento que está de nuevo planteando semillas para una historia más larga y hasta ahí, pero me gustó. Vale. De hecho, estoy leyendo solamente como comentario que va a ser Scott Godlewski el dibujante en el siguiente número. Pareciera que Phil Hester solamente fue de Philin. Pues, qué mal, ¿no? o sea, fue un Phil pequeño. Oye, la verdad es que ahorita ya Francisco me quitó todos mis argumentos. Eso me pasa por darle la bola primero. ¿Verdad? No, por eso te dejo siempre, chavo. Por él eso. Siempre le gusta hablar de último, pa. I know. No, sí, estoy también con la idea de que es un cómic que apenas está arrancando, que apenas está poniendo las piezas. A mí me gustó mucho este rollo de cómo todo lo está viendo desde el punto de vista de Jonathan y de cómo él no se siente listo para tomar el manto de Superman, al cual de repente en metatexto, bueno, fuera de canon, Brian Michael Bendis parecía quererlo forzar a crecer en ese a eso cuando todavía no le tocaba. Entonces estamos viendo un poquito eso en el cómic, literalmente lo creció a fuerza, ¿no? O sea, se buscó una excusa para que creciera, se pasó de lanza. Ahorita hay un cómic digital muy bueno de los superhijos, con Damian y Jonathan, y sí fue así como de pinche Bendis, lo que nos quitaste, cabrón. Pero bueno, dejando de lado eso, el cómic me agradó, me pareció una buena lectura. No es como para que este cómic rompa madres, ni mucho menos. O sea, como que todavía no está como para así, véalo a comprar ahorita, pero se nota que va a largo aliento, que era lo que decía Francisco. En el caso de Phil Hester, cuando lo anunciaron, a mí me emocionó mucho. Sí creo que el estilo de Hester es un poquito de gusto adquirido. Al menos cuando lo empecé yo la primera vez que lo vi yo fue con el Flecha Verde de Kevin Smith. De inicio no me gustaba, y años después, bueno, en relecturas, dices que yo estaba bien baboso. Realmente es muy bueno, le vas agarrando cariño, su storytelling es genial, es como dijiste tú, Bernardo, es de maestría. Sin embargo, en este caso sí hay más de una viñeta en la que sí se le nota que no está en su mejor momento. Quizá lo hizo deprisas o tenía hueva, como hizo Francisco. Es que yo me da la impresión, pues, bueno, o me da la impresión de que otro iba a dibujar, no entrego a tiempo y pues llámate a Phil. Phil, haz el paro, y literal eso fue lo que hizo. Porque si lo que pareciera entonces que sí fue apresurado. Sí, o a lo mejor fue como, tú vas a ser el regular, éntrale ahorita para que te conozcan y ya te damos espacio para después. Yo espero, porque aparte Phil Hester no es de estos dibujantes que trabajen muy seguido. Pero el regular y lo sacas en el segundo número. No, bueno, yo nada más estoy diciendo tonterías, realmente no tengo la, no tengo la información. Mira, quién sabe cómo está ya estado el manejo interno. Lo cierto es que hay páginas donde el hombre se nota forzado, donde se nota que hay escorzos que fallan, donde se nota que hay personajes que no están como deberían de estar. La narrativa el hombre ya la domina casi dormido, pero aún así de pronto sí hay partes donde podría haberle echado un poquito más de garita, ¿no? Que honestamente a mí me da un poquito de off, porque si es el nuevo número de Superman, estoy relanzándolo, y si acompañaste a Tynion de Jorge Jiménez, lo acompañaste de Gillian March, porque a Kennedy Johnson no le das uno de tus artistas. Mariko Tamaki va a empezar con Dan Mora. Pero es que de nuevo, quién sabe cómo haya estado el manejo interno, ¿sí? Y esa es la parte que aquí estamos especulando acerca de por dónde de por dónde fueron los tiros. No sabemos qué pasó. Lo cierto es que Phil Hester hizo un número, va a venir otro artista regular, y punto. O sea, y a nivel vista se ve que Phil Hester, que es un hombre que tiene una calidad medianamente intachable regularmente, en este número único quedó a deber. Eso también no es discutible, y hasta podría marcarte las viñetas donde se ve que las hizo con prisa, o el tintador no entendió por dónde iban las cosas, no lo sé. Pero lo cierto es eso. Entonces veremos qué es lo que pasa. A nivel guión, Kennedy Johnson creo que nos está planteando semillas, y veremos qué pasa. Perdón, vale. No, no, no, es tal cual lo mismo, o sea, ya veremos hacia dónde va. A mí sí me agradó, de hecho me gustó el giro que le dieron al final, porque quiero ver cómo resuelven eso, a ver qué tal, a ver qué tal. A ver si Philip Kennedy Johnson está al nivel de lo que nos prometió en Future State, que la verdad, sus cómics de Superman fueron muy, muy buenos, y yo estoy... Ojalá, yo porque estoy... Sí, tenemos mucho corazón allí invertido de que al fin una serie ongoing de Superman podamos decir, oigan, este es el Superman actual, ve, léelo, sí, queremos eso. Creo que sí tenía un rato de que al menos, no sé si estaba o no estaba este Superman con, por ejemplo, con Peter J. Tomasi o con otros escritores antes, pero por lo menos sí es la primera vez en un buen rato que hace que volteemos a ver los cómics de Superman otra vez por cosas positivas, entonces pues yo estoy... Es que fíjate, es que por ejemplo, el problema que tuvo mucho Superman es que trataron de darle tres giros de tuerca en muy poco tiempo, ¿no? Después de... poquito antes de la crisis vino este nuevo Secret Origin por Jeff Jones y Gary Frank, y al mismo tiempo en los títulos regulares Jeff Jones empezó a meter el regreso de Krypton y Kando, o sea, de pronto era como demasiado, y de pronto Superman dejó de ser importante. Llegan los nuevos 52 y te reinventan a un Superman a lo tonto, ¿no? Donde de pronto lo quisieron hacer ecchi y agresivo y duro, y obviamente no funcionó. Entonces matan a ese Superman, pero resulta que el Superman que conocíamos estaba vivo y quién sabe qué pasó, y de pronto llega Rebirth, y en Rebirth era enfocarse en la familia. O sea, trataron de hacerle demasiados giros de tuerca que no funcionaban. Los de Peter J. Tomasi en Action Comics, la verdad es que no estaban nada mal. El problema es que ya venían de un padaje de información que no sabías dónde estaba cuajando, y tenías personajes que eran mucho más interesantes que Superman. El problema, la razón por la que hubo una serie de Super Sons, es porque en Action Comics lo más interesante era Jonathan Kent en vez de Clark, ¿no? Entonces eso es un problema, ¿no? Y el Superman, que no me acuerdo quién era, pero tal vez sí estaba bien. Era Jen Luan Yan, ¿no? No me acuerdo. No, porque ese fue antes de los nuevos 52. Fue cuando mataron al anterior. Fue cuando dijeron que ese Superman que era edgy no era Superman. Sí. Entonces, Reverse no me acuerdo quién estaba. Dice Mr. Mag que por eso no le echó ganas el señor, o sea, Phil Hester, porque solo era un número. Es probable. Javier Pacheco es dice lo que elucubramos. Javier Pacheco dice que así, que Phil Hester está como Greg Capullo, pero no me quedó claro si que le está echando huevita, porque sí es cierto que Greg Capullo ya en la última miniserie, en The Knight of Emerald, parece que le está echando huevita. Y Mundo Fan Coleccionista, saludos a todos, saludos compadre. Saludísimo, Mundo Fan. Compadres, porque es coleccionistas, no sé, pero exacto. Saludos. Exacto. Pues bueno, básicamente eso es lo que pasa con Superman, ¿no? Veremos. La cosa es que veremos, ¿no? Entonces ya terminamos todo DC, ¿verdad? No. No, falta la joya de la corona. Exacto. Porque Mr. Max lo pide. Sí, exacto. O sea, porque Mr. Max lo exige. Vamos a seguir hablando porque de Rorschach, ¿en vamos, serio? Vamos a seguir hablando de... Porque Mr. Max, que es miembro cubano... Yo me salgo, ¿eh? Pues, pero regresas, ¿no? O sea, te vas y regresas. Sí, regreso, la verdad es que sí regreso. Ya puedo hacer el chiste completo. Exacto, ya estamos en eso, ya. Perdón, no. Ya no, quédate, güey, no. ya rompiste todo, ya valió mal. No, no, es que no puedo hacer esas tonterías, perdón. Pues sí. Pero yo Francisco le pone todo el drama, ¿eh? Exacto, yo sí me compro estas cosas, yo sí juego a esto. Valentín es tan bueno que mira que ni siquiera exacto, en roleplay. No puede con ellos, exacto. Ni modo, chavos, ni modo. Yo me voy de aquí. Ya quédate, ya, ¿para qué te vas? Ah, no, se lo corriste, Francisco. Ya ahora lo somos corrimos, nada más. Lo corrimos. Y tú y yo no tenemos la clave del stream ya, güey. Así maldita estamos. Sea, ¿no? Ya nos vamos a quedar aquí hasta mañana. No, pero bueno, sí, ya salió el número 6. Sí. Creo que tú y yo habíamos dicho que el número 5 había sido, o por lo menos yo había dicho que el número 5 había sido un bajón, que a mí no me había terminado de agradar lo que vimos, pero en ese número vuelve a retomar el camino y otra vez el detective está descubriendo, y aquí lo que vemos es que lo que este par de personajes que vimos que en el primer número fueron asesinados en un rally del candidato republicano a la presidencia, que está compitiendo con el presidente Robert Redford, después de 4 turnos al bat como presidente, y que está impulsando una agenda conservadora. Bueno, estos dos personajes, una disfrazada de una vaquerita y un anciano disfrazado de Rorschach, que ya sabemos se llama Lauren, y la llaman The Kid, pero básicamente es lo que sabemos de él. Sí, adelante. Básicamente, y bueno, que es muy buena tirando y su papá la traumó y que viajaba en un circo. O sea, lo que hemos visto en los números anteriores y que pueden ver en todas las reseñas covaches que hemos estado haciendo, incluyendo una que incluye con Berrinche incluido. Aquí tenemos las cartas donde estos dos personajes se estaban conociendo, donde estos dos personajes estaban conectaron, digámoslo así, a partir de correspondencia a la vieja usanza en papelito, y vamos entendiendo a los personajes. Y aquí creo que también el arte de Fornés luce muchísimo más allá del guión de Tom King, que además el guión en este número me pareció bastante sólido. Creo que la historia sigue quedándome a deber. Creo que a nivel historia, a nivel lo que vamos a terminar viendo en los 12 números, lo va a terminar quedando a deber. No es que sea mala, pero pues es que maldice Tom King. Pero Fornés está haciendo una... Sí, Fornés realmente creo que, no sé si estoy exagerando, pero si no es él, es uno de los mejores trabajos que le he visto. Realmente le está echando mucha ganita. De Fornés. Sí, Fornés, claro. Sí. No, Tom King no. Sí, yo dije Tom King no, relájate. No, Tom King no, Fornés. No, exacto. No, como dijiste, Fornés, el arte. Exacto, sí, no, Fornés está haciendo un trabajo espectacular. Y la forma en la que elige los momentos para contarte lo que se escriben estos dos personajes, que la verdad es que terminan en un montón de subtextos y de entendimientos. No quiero contarles las cartas porque creo que este número sí vale la pena echarle una leída. Por eso no estoy haciendo Zoom. Exacto. No, la verdad es que está bien. Incluso la forma en la que va eligiendo qué partes representar, porque por cada texto, me sorprende. Sí. Exacto. No solo cada texto, sino a The Kid, por ejemplo, siempre la vemos de frente, mientras que al anciano en realidad no lo vemos casi nunca. O sea, creo que solo cuando es muy niño le vemos la cara, pero cuando es anciano o elige tomarlo de espaldas o en ángulos cercanos a detalles, pero no a él. Por ejemplo, mientras que aquí sí la vemos casi siempre en sus expresiones. Y pues bueno, en medio de eso, el detective está buscando quién es el que le entregó estas cartas y regresa a la investigación que habíamos visto en los 4 primeros números y que en el 5 se interrumpió. Entonces, vamos a ver. Y en medio de eso está, por supuesto, el debate presidencial, donde aparentemente el candidato conservador está ganándole a Robert Redford. Entonces, veremos a dónde va. Este número vuelve a levantar lo que para mi gusto en el 5 se cayó, entonces veremos a dónde nos lleva. Sigo diciendo que para el grueso de cómics regulares está por supuesto por encima, sí. Pero en comparación con el resto de los cómics de Tom King no está, pero ni de cerca. Bueno, ya, del resto de cómics fuera de Batman y de Heroes in Crisis. Sí. Es que ya por Tom King, tal como dice, estamos esperando cierto estándar de calidad que puede que sean de nosotros un poco duro con él, pero no necesariamente. Eso creo que más bien habla de la buena estima, de la buena estima que le tenemos, exactamente. La portada también estuvo muy bien. Perdón, adelante, Francisco. No, es que además, creo que si esto lo hubieran sacado en otro momento, tal vez a mí no me estaría haciendo tanto ruido, pero como está prácticamente en paralelo con Strange Adventures, sí es como de cuánto estoy extrañando Strange Adventures, ¿sabes? O sea, leo un número de Rorschach, lo cierro, y aunque no me atrevo a decir que es malo, fuera del anterior, que me pareció muy lento, me pareció una metida de freno de mano a mitad de una carrera, pero el resto, los otros 5 números, los leo, los termino, digo, está padre, está bueno, lo está llevando bien, lo cierro, y mi primera pregunta es, ¿y cuándo sale el siguiente de Strange Adventures? ¿No? Porque es donde está metiendo la carnita, donde está metiendo lo bueno, ¿no? Entonces, veremos qué sucede. Perdón, que te haya interrumpido. No, para nada. La portada también está bastante interesante, esta silueta de de Rorschach, pero que simula pues este viaje que hace de Kit en cierta medida. Me llamó la atención de que había un pueblito o al menos una población que supuestamente se llama Fornés. No sé si eso realmente existe o fue Jorge metiendo un chistecito allí. Y tal cual como comentas, o sea, puede que sea un poco transicional, pero sí me gustó que al menos están tomando el tiempo para, porque esta evidencia la tiene el detective. Él había conseguido estas cartas, no las había podido leer, y entonces está haciendo este paréntesis para mostrarte cómo estos dos se relacionaron, porque realmente pareciera un par muy dispar. Y el personaje del señor mayor en cierta medida, es muy difícil no pensar que es una, no voy a decir caricatura, pero que básicamente está tratando de simular a Steve Ditko. Y que hubo un número bastante controversial, no recuerdo si fue el segundo o el tercero, en el que nos hablan sobre la vida de este caricaturista Will Myerson, que supuestamente es muy famoso por personajes de pirata, que en cierta medida trata de simular el cómic dentro del cómic de Watchmen, que no es el mismo autor, pero por allí va quizá lo que King quiere hacer referencia, pero que él tiene otro personaje, y sabemos que de hecho Steve Ditko es el creador de The Question, que The Question es en quien se supone que está basado Rorschach, pero que Steve Ditko adelante. O sea, que de hecho vemos aquí que hizo estas tiras de personajes enmascarados, de vigilantes, llamado el ciudadano y el no pensante, ¿no? Que de nuevo, si lees los cómics de The Question, o todavía más los de Mister E de Steve Ditko, donde de pronto soltaba toda su base filosófica a base de peleas entre personajes, entre superhéroes y supervillanos, cada uno el más surrealista que el anterior. Entonces entiendes eso, y aquí vemos precisamente que está dibujando a su personaje llamado The Citizen, el ciudadano, que pues básicamente es The Question o Rorschach sin lo horrores y las manchas. Entonces yo aún me sigo preguntando exactamente a dónde va Tom King con este personaje de Will Myerson y esas similitudes, si es solamente una alegoría o si es solamente una representación para hacer un gimmick, o si efectivamente trata de decir algo, porque ciertamente hubo algo de crítica en ese primer número, crítica sin ser crítica, porque no termina de ser Steve Ditko, y eso sé que cayó mal en cierto círculo, pero yo esperaría pues la obra completa a ver exactamente de qué va eso en particular. Aquí es porque lo vuelve a tocar después de un buen tiempo. Estamos hablando del número 6 y eso fue en el número 2. Exacto, pero es que creo que sí hay algo que quiere decirnos mi querido Tom King. Tom King con la serie. O sea, creo que no es un capricho editorial, vamos, creo que no es algo que salió, no es Before Watchmen, que fue un pretexto para sacar el dinero. Creo que este cómic en particular, creo que sí hay algo de que Tom King se acercó a DC después de ver la miniserie de HBO, y les dijo, oigan, se me antoja hacer esto, como lo ven, ¿no? Y creo que mucho es esa exploración precisamente de estos seres que viven en cierta frontera, ¿no? Y que están, pero en una frontera social, y que son propensos a creer toda esta parte que ya le habías comentado, sí, de las teorías de conspiración, etcétera. Y parte de eso es esta imaginario que se tiene dentro de la industria del cómic acerca de Steve Ditko, que además, de nuevo, es el creador de Question, que es la inspiración de Rorschach. Que de hecho hay una cinta que se toca en el primer capítulo. Esa cinta existe, de una sesión espiritista en la que de hecho participó Ditko y Frank Miller. Frank Miller sale con nombre y apellido. Y aquí la vuelven a tocar. De hecho, la cinta es esa, nada más en la ficción que plantea King aumenta al dibujante. Exactamente. Pero la cinta existe, y creo que cuando mencionamos el primer programa, alguien compartió en comentarios la liga para escuchar la cinta. Pero de nuevo, creo que eras tú cuando estaba, porque creo que tú estabas en comentarios. No quería decirlo, pero sí fui yo. Pero sí, exacto. Perdóname, Bernardo, es que de pronto ya se me confunde la. No pasa nada, pero. Alguien lo comentó. Exacto. No, bueno, Bernardo nos compartió la liga para escuchar la conversación. La conversación, la cita es una sesión espiritista. Y Frank Miller pues trata de contactar, creo que a su abuelita. Era un Frank Miller muy, muy jovencito. Pero Tonkin está trayéndolo acá a colación, por supuesto, en este universo, pero coloca extractos de la cinta. Entonces, eventualmente él quiere que hagamos esas conexiones. Aquí otra vez está tocando el punto y no es de gratis. Y es Tonkin, no hace nada de gratis. Entonces, sí, eso en particular, ese misterio del metatexto, a mí en particular me llama bastante la atención para ver a dónde va. Pero esperemos. Pero justamente, es que justamente. Es curioso que la gente que queda ahí de pronto tienen en esa cinta en particular, tienen esta leyenda alrededor, ¿no? Frank Miller, que pasó de ser escritor de cómics de tendencia de izquierda liberal, a volverse este reaccionario pro Bush, pro Trump, pro todo. Casi fascista, ¿no? Pro militarista. Y ligeramente misógino, extraño. Porque pero es que el último Superman, el que dibujó John Romita Jr., ese último número es de una misoginia detestable. Ya regresó. No, es que me sorprendieron con lo de ligeramente misógino, dije wow. No, por no. Se vio decente, mi buen Bernardo. Exacto. Sí, o sea, que es un giro de 180 grados brutal, y por algo también escoge esa parte de la cinta para tocarla varias veces en el cómic Tom King. O sea, Tom King te lo está gritando, nos está diciendo algo obvio. ¿No? Básicamente. Muy bien. Pues ese fue Rorschach. Volviste. Rodrigo Díaz Valentín, Paz, gracias Rodrigo Díaz Paz por haber venido a reportarte, siempre se agradece. Fíjate que está padre. Porque, aunque parece ser que por ser domingo y día de asueto hay quien no puede estar con nosotros, pero mínimo se dan el tiempo de pasar, de venir a pasar lista, a decirnos que están pendientes y que nos van a ver después. Entonces, muchísimas gracias, porque sabemos que aunque no estén con nosotros, siguen estando aquí, son parte de este programa. Algunos, como Rodrigo, son miembros de La Covacha. Entonces, pues muchas gracias. Y también, por supuesto, los que sí están, como son Mr. Max y otros que andan por ahí. Mario, creo que también anda por ahí. Anda Mario, anda Javier. También el buen Humberto pasó lista temprano. Exacto, Humberto también sí pasó a decirnos que él sí va a ver el fucho, porque lo suyo es el fucho. Javier Pacheco anda por acá, por aquí también el otro contendiente con cuchillos, Samuel Franco, también anda por aquí. No sé, se lo agradecemos mucho, y ciertamente, como mañana es feriado, pues yo voy a hacer un esfuerzo especial para que temprano tengan la versión en audio, para que los que no nos pudieron acompañar, pues no se pierdan su review, que nos siguen semanalmente. Fernando, por supuesto, Fernando Cano fue el primero que se reportó el día de hoy, y que nos dice que sus hijas, viendo El Hombre Araña en el Canal 5, y que está con ellas, pero nos está escuchando con audífonos. Muchas gracias, Fernando. Salúdanos a tus nenas, porque sabemos que por lo menos una de ellas de pronto nos ha escuchado y nos ha aguantado por aquí. La verdad es que no la dejes, porque de pronto estamos cada barrabasada por aquí. Entonces, disculpas a Consuelo, que luego sí nos ponemos un poquito mal. Sí, perdónanos. Se nos va la hebra. Quiérelas un poquito, no las dejes que nos escuchen, hermano. Muy bien. Exacto. La Mofeta también anda por aquí, qué bueno. Dice Mr. Max. Ajá. No, saludos a la Mofeta, nada más que no había visto que andaba por acá. Dice Mr. Max. Mr. Max dice muchas cosas, compadre. Exacto, pero al caso de Watchmen, decía que alguien habíamos visto con Crazy, que porque parece que de ahí tomó, es una película de hace muchos años, que parece que de ahí tomó alguna inspiración para The Kid Tom King. Es probable, sobre todo además tomando en cuenta la época en la que salió la película. Yo no la he visto, pero o sea, tomando en cuenta cuando salió la película, y más o menos este rollo de que el escritor fue blacklisteado en su momento, cosas por el estilo. Entonces igual hay algo también ahí de mística en esa película, que Tom King quiere hacer este metacomentario también, ¿no? De nuevo, de la paranoia y de las teorías de conspiración. Y QAnon y todo eso. Exactamente. Muy bien. Empezamos con Marvel, amiguitos. Sí, oye, nada más yo tengo una duda respecto a lo que habían comentado. Digo, sí, Frank Miller sí es conservador, si fue pro Bush y todo eso, pero también era pro Trump. Ya se está moderando, ¿eh? Creo que durante el periodo de Bush, los 4 años de Bush, se empezó a moderar, empezó a decir, sí, creo que enloquecí cuando me fui a Hollywood, perdónenme todo. Entonces, con Trump, ¿no? Fue con Trump con el que ajá, de repente, yo ya no lo vi tan vocal. Sí, exacto. Decir que fue pro Trump es un poco de exageración de mi parte. Exacto. Realmente no hizo, no quedó tan en desgracia como algunos otros que sí fueron muy vocales en su apoyo a Trump. Él solamente permaneció conservador, más nada. Sí, dice Oscar Alfredo Alarcón de la Torre que saquemos los Mister I, que viene bien objetivista. Bueno, él puso Mister A. Y dice Mauricio Castro que voy a un programa, pero una observación. Frank Miller no ha sido un liberal, sino que ha sido un libertario objetivista, al igual que Ditko, y que en Estados Unidos se asocia más con los republicanos. Incluso antes del 9-11, antes del 9-11 creo que sí se pudiera calificar de liberal, quizá algo anárquico, pero... Es que, no sé, porque sobre todo en la forma en la que lo vemos, sobre todo en su Daredevil, por ejemplo, que no era tan... tan libertario, ¿no? Tan libertario objetivista como lo menciona, que es más estos neoliberales que creen en la absoluta libertad del individuo y del libre mercado para regir la vida. Y que básicamente no existe un gobierno. Exacto, y un poquito la visión también ayn randiana de la vida, mientras que en otros momentos no lo era tanto, ¿no? Incluso tal vez ya para Dark Knight Returns había algo de eso, ¿no? La visión un poco cínica de este Superman manipulado por el gobierno, pero en ese caso particular sí era muy clara la idea de un gobierno fascista no totalitario, o sea, no era un gobierno de izquierda con un exceso de gobierno del cual el neoliberal Bruce Wayne tratara de liberarse para obtener las libertades individuales, ¿no? Que podría ser un poquito más lo que trataron de hacer con Tony Stark en la segunda de Iron Man y que no le salió bien. Sí había algo más un poquito de izquierda durante esos primeros años de Frank Miller, que la edad le empezó a tirar para que, por ejemplo, en Martha Washington, que la terminé de leer hace poco, creo que se ve ese cambio, pues, o sea, en cierta medida explica. Exacto, sí. Del Give Me Liberty a Martha Washington sí hay ya hay un cambio de visión política radical. Sí, y se nota mucho, o sea, pareciera que escribiendo eso, en cierta medida, pues ahí donde lo expresa. A falta de quizá un ensayo donde diga cuáles son sus political views, pero en Martha Washington es súper obvio. Correcto. Estaba en oferta en Amazon hace poco, los 3 números traducidos por Alberto Calvo, súper recomendado. Ahí fue que me lo chuté. Va, bien. Vamos con Marvel. Marvel, de nuevo, comencemos con los números 1. ¿Les parece saludos a Paperita, que anda acá saludos, anda haciéndose presente en Twitch. Muchísimas gracias, Paperita, porque además sabemos que está aquí, que nos cotorrea con que nos consigue los libros baratos, pero gracias por estar con nosotros y por apoyarnos en Twitch, porque la verdad es que sí necesitamos mucho apoyo en esa plataforma. Entonces siempre es bueno que alguien que ya tiene sus seguidores y que sabe cómo usar Twitch, porque yo soy un anciano que en la maldita vida ha aprendido a usar Twitch, nos vengan a echar la mano con esa plataforma. Pero fíjate que también, insisto, creo que en Marvel la idea de aventarnos más primero los números 1 y después lo que hayamos ido leyendo es porque aquí sí hay una continuidad en los números seguidos. O sea, de nuevo, cuando lleguemos a Daredevil, lo que vamos a decir es lo que vamos a decir cada mes. Eso no va a cambiar, ¿no? Cuando lleguemos a Amazing Spider-Man habrá algún cambio de tono tal vez, pero básicamente es lo mismo que decimos cada mes. Entonces, en general, mientras que los números unos, pues sí son un poquito más, hay más de dónde comentar, ¿no? Exactamente. Pudiéramos empezar con Children of the Atom, no sé si les parezca, así que quien leyó perdón. Sí, échatelo. Muy bien. ¡Vámonos! Children of the Atom es una serie más de mutantes, porque aparentemente no tenemos suficientes. Pero lo que tiene de interesante o de atractivo es que es un equipo completamente nuevo, personajes recién saliditos del horno, creados por Vita Ayala y Bernard Chan, y que tienen un twist, esa es la idea, un twist centennial de esta última generación, tratando de acercar pues, a lectores más jóvenes a todo el ámbito de los mutantes que como sabemos desde Hux Pux, son el caballito de batalla de Marvel, ¿no? Entonces conocemos a un grupo de adolescentes batallando a ciertos mercenarios mutantes, que son mutantes que perdieron sus poderes en el día M, el famoso No More Mutants de Wanda, y que aún no los han recuperado porque ese threat continúa en el universo Marvel de que pues no todos han ido a Krakoa. Y no solo eso, sino que no se han sometido al Crucible, porque básicamente para poder resucitar con tus poderes, que sería la manera de recuperarlos, pues debes demostrar y luchar por tu vida. Hasta cierto punto era con Apocalipsis, pero que ya dado que no está Apocalipsis, pues debes hacerlo con Tormenta, ¿no? Cada uno de estos adolescentes en cierta medida emula a uno de sus X-Men favoritos. Tenemos a un chico que en vez de Nightcrawler se llama Daycrawler. Una muchacha que se llama Cycloblast, por ejemplo, y nada, pues están batallando contra estos mercenarios utilizando en cierta medida sus poderes y cierta tecnología que tienen, pero son bastante exitosos en su misión, hasta el punto de que al terminarla, pues poder neutralizar a estos mercenarios, son contactados por un equipo de X-Men, o lo que ellos reconocen con X-Men, que son básicamente... bueno, aquí están, voy a parar porque no me recordaba. Pixie, Maggot y... se me olvidó, Magma. Y bueno, hemos hecho a Maggot resucitado, contactando con estos chicos, y básicamente los están invitando a Krakoa, ¿no? Que es un hogar para ellos. Más ellos expresan de que pues tienen asuntos pendientes aún aquí en las ciudades, que son adolescentes, que tienen familias de las cuales preocuparse. Es decir, es un nuevo tipo de mutante el que tratan de presentarnos acá, que en cierta medida, pues, se supone no tiene las mismas preocupaciones que los mutantes de la época de Claremont, por ejemplo, sometidos quizá a un racismo mucho más, o a una discriminación, perdón, no racismo necesariamente, a una discriminación mucho más fuerte. Luego de ello, pues, vemos a los X-Men más clásicos discutiendo en la Summer House en la luna, donde pues tiene residencia no solo los Summers y no solo Jean Grey, sino también por alguna razón Wolverine. Entonces, discutiendo pues sobre estos chicos y diferentes puntos de vista sobre cómo afrontarlos, ¿no? Porque hay algunos que dicen que a la fuerza deben llevarlos a Krakoa, porque allí es donde deben estar todos los mutantes y deben ser formados. Y Jean y Ororo, que son de un approach un poco más delicado. Y en el medio también, en cierta medida, coincide con, en cierta medida con Wolverine Scott, pero no del todo. La discusión me pareció interesante, sobre todo porque el flesh out de los personajes y sus personalidades, valga la redundancia, está bastante, bastante bonito, bastante completo en el guión. Finalmente deciden que Ororo es que va a buscarlos, va a aproximarse, va a preguntar, es decir, no van a ir por la fuerza como quizá en un principio pensaron, ¿no? Luego de eso conocemos un poco más a los chicos, sus ciertos detalles de sus relaciones internas, cierto dramita romántico que es muy propio de las historias X, que está bonito que lo retomen porque también no nos mintamos, en cierta medida lo que siempre nos ha gustado de los mutantes es que ciertamente tienen un tema de poderes, ciencia ficción y demás, pero también es una telenovelota y esto no se aleja mucho de eso. Y al final hay una revelación bien, bien importante, bien bonita, que creo que vale la pena que lean el número y se enfrenten a ella y la vean. Este número, de hecho, esta serie estaba planeada desde el año pasado, inclusive antes de Ten of Swords, pero por el tema pandemia pues se retrasó hasta ahora. Y aparentemente pues sí va a continuar siendo ongoing. Me pareció interesante por lo que nos plantea como un equipo empezando de cero, entonces es un muy buen jumping point para alguien que quizá no conozca nada de los mutantes para tener sus propios mutantes de esta generación. Confío en Vita Ayala, en sus capacidades como escritor y de ver a ver qué a dónde nos lleva. También el arte de Bernard Chan está muy muy bonito, el diseño de los personajes está muy bonito. Ciertamente tiene un tema más adolescente, quizá para lectores más acostumbrados a los hombres X les pueda parecer un poco chocante. Hay ciertos detalles de las personalidades de los muchachos, que de los adolescentes, que van a ser revelados en números siguientes con respecto a su identidad de género, sus sexualidades, etcétera, que tratan de hacerlo más modernos y que pueden llegar a ser chocantes para algunos, pero creo que es una oportunidad bonita más bien para para que nuevas generaciones pues conozcan todo el lore mutante y puedan conseguir con quién identificarse. Entonces, por ese aspecto, yo le doy el beneficio de la duda. Me agradó en ese sentido. Francisco, Vale, no sé qué les parece a ustedes. Fíjate que a mí me dejó un poquito de mitad y mitad. La primera mitad del cómic sí me gustó mucho, de hecho me pareció muy entretenido, aunque son estos personajes cuyas identidades superheroicas son derivadas. Me pareció interesante ver esos pequeños cambios. Lo sentí un poquito al estilo de, no sé, de los cómics de Amalgam o algo por el estilo, donde estamos viendo a una chica como líder, como Cyclops, a un Marvel Boy con los trajes de Jean Grey, no sé, ese es, o el Daycrawler en lugar de Nightcrawler, no sé, esa parte se me hizo interesantilla. La conversación que mencionas, donde están los X-Men más de mayor rango, también me gustó, se me hizo muy bien personajes. Sin embargo, fue justamente la conversación en la cancha de básquetbol, donde yo siento que debió de haber sido al revés, donde debió haber sido la parte que más me debió haber gustado, la que debió haber sido más interesante, a mí me pareció de lo más aburrida. No sé si tenga que ver con el arte, porque el dibujo está planteado, vamos, las viñetas están planteadas de manera muy, muy aburrida. Sí, claro, son de estas cabezas parlantes, vamos, es una conversación, pero no tienes por qué hacerlo tan monótono. De repente tenemos esta página a 9 viñetas donde no pasa el tiempo, donde no se ven, nada más vemos a estas personas hablando, y la conversación tampoco me pareció particularmente interesante. Era el momento para presentarnos a los personajes, para presentarnos a nuestros protagonistas y empatizar con ellos, que tuvieran una historia que nos llamara la atención. A mí particularmente no fue el caso, no me llamó más. Fue donde me perdí un poquito el cómic, no lo dejé de leer, sí llegué al final. Sin embargo, ya esas últimas 6 paginitas me parecieron muy poco interesantes. No digo que sean malas, simplemente a mí no me interesaron mucho. El giro final pues ya llama un poquito la atención, veremos hacia dónde va la historia. No digo que sea un hard no, o sea, tampoco es que se alejen del cómic, pero yo sí le daré más beneficio de duda que otra cosa. Vamos a ver hacia dónde va. De momento no me enganchó. A mí mi problema no es, creo que es de estos cómics que tienen más buenas intenciones que otra cosa, y las buenas intenciones se pueden agradecer, pero cuando no van acompañadas de una ejecución como clara, la verdad es que pues termina pesando un poco. A mí el grueso del cómic me pareció muy torpe, tanto a nivel guión como a nivel gráfico. Creo que el dibujante de pronto se confunde mucho, por tratar de verse impactante o así, la narrativa se vuelve muy confusa, sobre todo en las escenas de acción, y en las partes que no son de acción se vuelve aburrido, que es la parte más lamentable en un cómic de Marvel. Además, que pues bueno, hicieron toda una escuela del método Marvel de hacer talking heads para que fueran interesantes, y aquí pues de madre. El guión de nuevo me parece también torpe en muchos sentidos. La sorpresa final yo la vi venir desde la página 2, entonces tampoco me choqueó mucho ni le vi mucho sentido, y mantenerla tanto tiempo y la forma de revelarla incluso me pareció bastante torpe. En fin, veremos qué pasa con el equipo. No es como para decir que no lo vuelvan a leer. Ya lo veremos por ahí, el número 3 o 4, cómo avanza, pero me parece de nuevo que es un cómic más de buenas intenciones, más de un escritore, porque recordemos que Evita Ayala es no binario, entonces hay que referirse a él no en género masculino ni femenino, sino neutral. En español no sé cómo sea, pero sí. Pues es que tenemos que aprender también al L, ¿no? o al NX, o como lo quieras ver, pero esa es un poco la onda, y se ve que parte de esta idiosincrasia del escritor, esta visión que él tiene, que L tiene de, del mundo también es parte de lo que está guiando la creación de este proyecto, de nuevo, muy lleno de buenas intenciones, pero que termina, a mí por lo menos me dejó muy impávido. Los personajes me parecen lindos, creo que tienen alguna idea curiosa, la secuencia de los X-Men, que además también cuando llega Pixie y los otros dos compañeros y parece que los adolescentes se hacen pipí en los canzones de Dios mío, llegaron los X-Men, pues cuando se acerque Tormenta no sé qué vayan a hacer, porque pues, piensa tres perdedores y los ven como si fueran los X-Men. Cuando llegue Tormenta esos muchachos se van a morir. Llegó Maggot. Maggot. Ay, ay, ay. Maggot fue de cuando presentaron a esos tres personajes nuevos que eran la doctora Cecilia Reyes, Marrow y Maggot. O sea, que de por sí de los tres no son tan relevantes. Maggot fue al que peor le fue. O sea. Exacto. Y aquí lo ven como si fuera, oh Dios mío, es un X-Men. Sí. No, o sea, hasta entre los X-Men hay niveles. O sea, que si ustedes conocieran a Maggot en la vida real, no se sorprenderían, les valdría madre. Pues, bueno, me sorprendería porque pues, un guate que tiene acá gusanos, pues sí es como. Ah, un... bueno. ¿Eh? Pero aquí no se emocionó por eso. Es como si presentaran a los que estaban en Timbiriche, pero en Timbiriche 10. O sea, ya no. Si eres muy fan de Timbiriche, Muy fan de Timbiriche, los de Timbiriche 10, nadie sabe los nombres, nadie. O sea, ¿qué importa? ¿Cómo no? ¿Quiénes son? Jan, ¿quién sabe? Estaba Diego Schoening. Diego Schoening es el Wolverine de Timbiriche. Los demás son magos. Cecilia Reyes, ¿qué importan ellos? ¿No? El tipo cuando sea Benny ya. Y a Stasha, ahí sí te haces pipí y dices, oh Dios mío, Timbiriche. Pero el Timbiriche 10, ¿qué? Es lo mismo, pasa exactamente lo mismo. Ni siquiera por Pixie, o sea. Nada, para nada. O sea, ya es puro perdedor ahí. Perdónenme la vida. Pero sí, no había por dónde. Y pero de nuevo veremos a dónde va. Ojalá mejore la parte gráfica también. De nuevo, el dibujante me parece bueno a nivel figura, a nivel diseño, pero a nivel narrativa me parece súper torpe, súper torpe. Y ojalá también el guión mantenga mejor ritmo del mostrado en esta película. Lo que sí es que yo sí quiero una Marvel Legends de Cyclops Last. Sí está chido el diseño. Estaría padre. Es derivativo, pero... Daycrawler está padre. O sea, de nuevo, en general los personajes están cotorros. Pero, de verdad, el twist ya lo veías venir. O sea, a partir de que son Cyclops Last, Daycrawler, Bernie está en Daycrawler, etcétera. No, o sea, se ve que los diseñaron, le escribieron personalidades, un backstory, eso probablemente esté muy chido, pero el tema es que la historia, pues por ahora veo que ninguno de los atrapó. Sí, creo que tú fuiste el que mejor review este cómic, pero de nuevo a mí me pareció, de nuevo, muy buenas intenciones. Creo que incluso a nivel personal estoy seguro que para Vita Ayala es un cómic, porque creo que sí hay una inversión emocional en lo que está contando, pero me parece que está equivocado muy, muy, muy bien. Ok. No sé si quieren que nos movamos a otro número uno o vamos quizá con Taskmaster o Hulk. Aquí es donde Francisco nos debe decir. Ah. ¿Nos vamos con esos o con uno que haya leído, compadre? Como ustedes quieran. Es que este agárrate lo que tú quieras, Bernardo. Este es tu show. Ok, ¿qué te parece el Non-Stop Spider-Man? Ok, vamos con Spider-Man Non-Stop a Spider-Man. Y ese, de hecho, lo vas a reseñar tú porque sé que te encantó. ¿Tú quién? Tú, Valentín. Es tuyo. Ah, hijos, yo cuando dije que... ¿Cuándo hablé acerca de este cómic? Nunca, amigo, estoy bromeando. No, pero sí hubo un mensaje ahí de, tengo mucho que decir. Ese. Ah, bueno, sí, también. ¿Lo dije? Dijiste, tengo mucho que decir. Ese Yo digo muchas cosas, realmente. Sí, me queda claro, pero ahora lo dices. No, ya veo. Sí, ahora lo dices. Y se le olvida. Non-Stop Spider-Man. Ay, canijo. Me llamaba un poquito la atención la premisa de este cómic. Son Joe Kelly y Chris Bacalo haciendo un cómic de Hombre Araña que, como dice el título, en teoría es non-stop, es de pura acción. Incluso el creo que es Nick Lowe, el editor, al final menciona que es algo así como el autobús que tenía que ir muy rápido, pero en versión cómic, o sea, Speed, esta película con Sandra Bullock y Keanu Reeves. Y la verdad es que no tanto. o sea, sí tenemos un arte muy dinámico por parte de Chris Bacalo, nada sutil a la hora de incluso cambiar el formato de las viñetas y hacerlo un poquito más inclinado. La mayor parte de las viñetas están en ese movimiento, como tratando de dar a entender pues que es muy muy rápido todo lo que está pasando, bla bla bla bla. Sin embargo, la historia a mí me pareció muy estridente. Supongo, en ese sentido, sí lograron transmitirnos un poquito la idea. Pero más que Speed, yo sentí que era como una película de Michael Bay, que realmente no me dieron ganas de estar leyendo. Me cansó mucho leerla. Probablemente sea la edad. Entonces, aquí, Bernardo, que es el millennial de cabecera, que parece que sí le gustó Children of the Atom, a lo mejor... también eres millennial. Perdón, Bernardo, que es el centennial, a lo mejor él sí... ¿Qué centennial voy a ser yo? Usted, los dos tienen a veces como alma de ancianito de tres generaciones antes de las propias. No, un poco de eso. No, sé, el cómic a mí me llamaba demasiado la atención por la portada. Me gustaba el dinamismo que veíamos en la portada a la hora de cambiar el título e incluso la caja de información. Sí, pero ya a la hora de leerlo me fue muy, muy cansado. No solamente por la inclinación de las viñetas, eso me parece muy normal. Aparte, en Immortal Hulk lo vemos muy seguido cuando se convierte en Hulk y empieza a tumbar las viñetitas. Sin embargo, aquí el color es estridente. De repente tenemos estas viñetas que le encantan a la composición de viñetas que le encantan a Chris Bacalo, de hacer estos super close-ups. Aquí están muy marcados y de repente no puede seguir muy bien la historia. Luego tenemos estos pequeños flashbacks del personaje, un compañero de trabajo de Peter Parker que fallece y que está relacionado con un tema de drogas. De hecho, este cómic, así como el otro que estábamos viendo de Red Hood, también está involucrando drogas. No sé, no le pude poner atención a la historia de Peter y de sus compañeros de trabajo, porque no me terminó de atrapar el cómic. Si no fue de estos, que ustedes saben que luego soy muy de, si no me atrapa, dejo el cómic de lado. En este caso no fue, seguramente porque es Spidey, pero poco fue lo que retuve. No me gustó y no me dio incluso para releerlo. O sea, no fue un rollo así de que, ¿sabes qué? No estoy seguro de haber entendido todo lo que sucedió. No lo pienso releer en este momento. Probablemente rumbo al número 5 le dé un poquito, le vuelva a dar la oportunidad ya para leerlo de corrido. Quiero grabar este momento porque eso no va a pasar. Ya, no sé, en esta ocasión ya vengo habiendo leído 44 números de Immortal Hulk. Pasa en algún momento, compadre, sucede. Pero sí, no, Non-Stop Spider-Man, aunque tiene un arte espectacular, la historia no me atrapó. Y debo decir también que no fue el único cómic de Joe Kelly de esta semana que no me gustó. Pero bueno, al rato llegamos al otro. Mira, ciertamente puedo entender de que, si, o sea, lo que dice el título lo cumple, es Non-Stop. Y es desde la primera página. Y el estilo de Bacalo es no sé si decir polarizante, porque no sabría decirlo, pero en este caso en particular, su dibujo tan anguloso, la manera en que pone los paneles, hay muchísimo ruido. Este primer splash page te mete directamente en la acción, pero si no estás en ese mood, sí puede llegar a ser escandaloso y muy sobresaturado. Pero si estás en el mood de leer algo solamente por diversión y por... y literal por ver la acción y lo divertida que es, creo que aquí lo entrega y lo entrega bien. Me gustó esta interacción de no solo pues todos los pensamientos que tiene mientras va cayendo Peter, sino que tiene cuidado de cada uno de los trocitos de vidrio o de concreto que quedan por el hecho de que tuvo que saltar del edificio, pues está protegiendo a la gente en estas bolitas de su telaraña. Y también cubriendo las cámaras, esos son pequeños detallitos. También creo yo que por lo acostumbrado que estoy a leer acción en manga, pues no me pesa tanto, pero sí entiendo que es pesado. Con ciertos mangas de acción también puede llegar a pasar que tanto detallito pequeño en tanto panel, que además es un panel que quizás que medio ojo del personaje o algo así, sí se puede hacer pesado. Pero la primera prueba es este splash, y si lo pasas, luego te puedes meter en el resto de la acción. Es una excusa realmente para las batallas, la historia. Básicamente un par de compañeros del doctorado de Peter, pues que no son personas con problemas de adicción a drogas, se han visto con sobredosis de una misteriosa droga que no sabemos ni de dónde viene ni por qué. Y ya, esa es la historia. O sea, es apenas una excusa para un montón de escenas de acción. No sé, también esto en comparación con el run de Spencer en Amazing Spider-Man, ¿cómo les queda a ustedes esa comparación? Si quizás les hacía falta un poquito más de acción o de diversión pura y dura con Spider-Man, creería que también a eso apunta o trata esta serie paralela. Pero sí, o sea, todo lo que comentaba Valentín, no tengo cómo refutárselo. Si no es tu estilo, no te va a gustar el Lobson. No sé, Francisco, ¿a ti qué te pareció? Si también creo es que, Old Man Yelling at Cloud. No, creo que hay una. Creo que tienes a dos personas, a dos autores que saben lo que hacen, que tienen un oficio, me atrevo a decir, incluso indiscutible, pero que a la hora de mezclar lo que estaban haciendo, creo que se terminan entorpeciendo ambos. Creo que Kelly tiene muy claro el guión, que bien es cierto que no es nada brillante, pero ejecuta y ejecuta bien. Incluso las partes emotivas creo que funcionan bien, ¿no? Por otro lado, un Bacalo que pues ya tiene mucho tiempo que empezó a volverse más rebuscado, a mi parecer, de lo necesario, pero que cuando realmente quiere hacer las cosas y comunicarlas bien, lo puede hacer, como lo llegó a demostrar, por ejemplo, en el Doctor Strange que le hizo Narn, por ejemplo, pero que muchas veces se llega a poner el pie solito y entorpecer un montón de cosas. Aquí tal vez la diferencia que tengo con Bernardo en particular es que cuando hablas de mangas de acción, la gran mayoría tienen una ejecución gráfica espectacular, mientras que aquí, vuelvo a repetir, de pronto mi querido Bacalo se llega a poner el pie bastante fácilmente, ¿no? Hay momentos en los que, de nuevo, este tipo de cortecitos que vemos del lado izquierdo, que más que nada están entorpeciendo la narrativa, más que llevándola, en fin, detalles así, pero lo que más me preocupa es que a mí en lo particular no me generó la sensación de urgencia y de dinamismo que estaban buscando, sino más bien me generó una idea de barroquismo innecesario, que más que facilitarme una lectura rápida y dinámica y ágil, me entorpecía a cada paso, ¿no? Sobre todo cuando estamos viniendo, y hemos comentado aquí el firepower de Kirkman y de Chris Abney, cuyas escenas de acción son mucho más dinámicas, mucho más rápidas, mucho más emocionantes que lo que terminamos viendo aquí. Dicho eso, no me parece un mal cómic, no me parece, no termino odiándolo. Simplemente creo que la pretensión con la que inician, las ganas con las que lo toman, me parece que fallan. Incluso me atrevo a decir espectacularmente ante lo que querían hacer. Pero veremos a dónde va, esperemos los siguientes números. Afortunadamente también es una miniserie, es un experimento que puedes tomar o dejar. No está ni siquiera anclado a una temporalidad real. Entonces vayamos viendo a dónde nos llevan Joe Kelly y Chris Bacalo. Espero ver a un Chris Bacalo mucho más contenido, mucho más con ganas de narrar, más que de abarrotar páginas, que al final de cuentas también son páginas en las que en esta elección de dejar tantos espacios en blanco para guiar la lectura, termina de nuevo, para mi gusto, fallando en la intención. Entonces, esa sería mi opinión general. Y para mí lo mejorcito tal vez serían los diálogos de Kelly, que sabe su chamba, la verdad. Yo Kelly pocas broncas tendré. Tal vez no sea mi escritor favorito, ni haya hecho, con la excepción tal vez de Like You Giants, que sí es una joya en toda regla, pero fuera de Like You Giants tal vez no sea mi escritor favorito, pero sabe su chamba. Fíjate que no es nada más el arte de Bacalo, que esto que menciona Bernardo de repente una viñetita donde sale un ojo, ya es algo que hace constantemente, o sea, no es reciente. pero no solamente es el arte abarrotado de él, es también las tipografías, las onomatopeyas, está el cómic, repito, está demasiado estridente y sí, coincido contigo, o sea, no logran lo que pretenden. Incluso la escena post-créditos que tiene también me pareció como... No entendí. Exacto, es que para mí... Ah, sí, es todo rarísimo. Si quieren hacer un cómic dinámico a la película de Speed, necesitas un arte que te lleve sin escalas de un lado a otro, que sea, de nuevo, estamos hablando de Chris Amney, estamos hablando hay muchos narradores que tienen esa capacidad de llevarte de punto A a punto B sin que te distraiga nada. Aquí quieren hacer lo mismo, pero sin tomarse ciertas pausas que es... Pero es que ni siquiera son las pausas. Que son necesarias. No pausas, perdón. Es que abarrota la página con muchísimo detalle. Exacto. Y hace ruido. Es como de hecho, lo que dijiste de Michael Bay creo que es una muy buena analogía. Que ciertamente es espectacular la acción que estás viendo, pero tantísimo detalle, tanto ruido y tanto foco en la pelea como tal y en lo ágil que es. Yo he visto peleas de esos Transformers que a veces ni sabes quién está contra quién, se confunden. Aquí pasa algo similar, donde un Samny, un Stan Sakai, por ejemplo, cuando te narra una pelea, tú entiendes porque el setting está muy bien hecho, exactamente qué está pasando con la acción, que no sé, por ejemplo, similar a un John Wick. Aquí funcionaría muy bien artistas que hacen ese tipo de splash pages, tipo Marcos Martin o la misma Elena Casagrande, que te pueden manejar mucha acción. Casagrande que no es nada limpia como Chris Amney, que es muy de... digamos, estilo cartoon, por tratar de darle un nombre. Casagrande es mucho más realista, mucho más clavada en el estilo de dibujo figurativo, y la forma en la que te narra una secuencia de acción es dinamiquísima, ¿no? Y no necesitas mucho más. Dan Mora, por supuesto, esta mujer de We Only Find Them When They're Dead, que también hacía unas cosas espectaculares, ¿no? Y aquí el problema es ese, que en este afán de tratar de experimentar con la narrativa, tienes a un artista que lo que te hace es que te entorpece la fluidez por tratar de meterte tantas cosas. Es como cuando en una canción te tratan de poner a toda la orquesta de fondo, en vez de tratar de manejar los silencios, las pausas, las dinámicas, los planos del sonido, ¿no? Todo te lo ponen encima y te ponen todos los extremos al mismo tiempo, entonces ya terminas en una situación en la que ya no es una canción, sino nada más es mero ruido. Y es lo que me pasa con esta situación. Chicos, aviéntense, yo creo, el Immortal Hulk, ahorita los veo, ¿no? Va. Bien, Immortal Hulk 44. Tan, tan, tan. Para conseguirlo. El Immortal Hulk 44. Pues mira, ya por fin me he estado poniendo un poquito al corriente. Debo de. ¿Pero llegaste ya al 44? Sí, tengo ganas, sí, ya. Bien. Tengo ganas de comentar un poco cosas que a lo mejor ya todo el mundo haya visto. Este arco de Shenmue, la verdad, me gustó mucho. Este último de líder no me ha encantado tanto. Aunque sí te trae cosas más importantes para la trama principal que nos quiere contar Al Ewing. Ya, no sé, me gustó mucho. Y la trama del Minotauro para mí fue un pequeño bajoncito después de lo que veníamos, de los primeros 24 números que habíamos leído. No es que no me gustara. A mí sí me pasó lo mismo. También sí me pareció un detour un poquito innecesario, aunque no del todo. No del todo, porque terminan incluyendo estos pequeños dos, tres números de Shenmue y de cómo mantenía feliz a todo el mundo recordándole la nostalgia. Esa pequeña escenita del Hulk, del Shenmue Daredevil, a mí me pareció muy divertida. Pero dicho lo anterior, aviéntate tú, compadre, para platicarnos en qué vamos, porque tú sí lo has estado llevando diligentemente. Pues básicamente no avanza demasiado la trama, pero no por eso deja de ser emocionante. Como nos quedamos en el número anterior, este Hulk infantilizado, vamos a llamarlo Kid Hulk, que de hecho tuvo bastante protagonismo en el tie-in de King in Black, y él está atado a Joe Fixit, porque básicamente el líder lo que hizo fue separar las personalidades de Banner físicamente. Y finalmente son encontrados por U-Force porque pues no se resisten a ser un poquito superhéroes, inclusive a regañadientes de Joe Fixit, que no es para nada heroico, o al menos finge no serlo. Y bueno, al pobre Kid Hulk le meten la madriza de su vida. Poco más tengo que decir respecto de eso, que literal es lo que esperábamos que sucediera. Las escenas de esa pelea siguen siendo brutales. Joe Bennett está haciendo un trabajo extraordinario en el sentido de que lo que está dibujando es horripilante, pero no puedes dejar de verlo, de lo bien que está, de lo bien ejecutado que está. Al mismo tiempo, en Nuevo México, Doc Samson, acompañado de Puck y Shaman de Alpha Flight, y él está en el cuerpo de Sasquatch, y decir todo esto básicamente es el resumen de muchas de las cosas que Alvin ha estado haciendo. Se encuentran finalmente con lo que queda de Rick Jones. Voy a saltarme a esas páginas. Se encuentran con lo que queda de Rick Jones, y es esta cosa también verdaderamente horripilante. Y que ya nos habíamos enterado, pues había sido poseído por el líder. Esto, de nuevo, es spoiler de la serie, pero es donde vamos en este momento, es para entender el setting. Y justo en ese momento, pues cuando Samson ataca a este Rick líder o a esta abominación, bueno, no abominación de personaje, pero a este monstruo, llegan finalmente la doctora McGowan y Jackie McGee, quien de hecho ha empezado a manifestar poder, estas veces expuesta también a la radiación gamma. Entonces, lo que estamos empezando a ver aquí es el endgame. Están ya, como les estoy comentando, pues muchos de los personajes uniéndose. Y de hecho, como es su costumbre, hay una revelación súper interesante al final de este número en particular, pero que nos irá llevando ya, según entiendo, esto va a llegar hasta el número 50, entonces en 6 números más termina. Creo que poco más tengo que decir de que esto se está convirtiendo, o ya por probablemente lo sea, aunque falta ver el lacito final, en un rol fundamental de Hulk. Y no quiero ser demasiado grandilocuente, pero me atrevería a decir que si no es el mejor, está entre los mejores. Verdaderamente imperdible. Si no lo están leyendo y siguiendo, yo porque lo estoy siguiendo en Marvel Unlimited, lo seguí en Marvel Unlimited y ahorita con las copias con las que reseñamos nosotros, pero espero que en algún punto, quizá en un par de años o ojalá no tanto, pues salga un lindo omnibus con todo el run de Al Ewing, y sin duda lo voy a comprar. Me parece que es indispensable tenerlo. Sigue siendo lo mismo, o sea, el arte es body horror en su mejor expresión, está exquisitamente ejecutado. La historia es non-stop movement, aunque en este particular no hay tanta acción, y hay toda una mitología maravillosa que está muy, muy, muy bien estructurada de parte de Ewing. Es una de sus mejores obras, es una de las mejores series que está saliendo Marvel, es una de las mejores historias de Hulk en la historia, valga la redundancia, imperdible. Creo que poco más tengo que decir aparte. Sí, la verdad es que respecto a este último número en particular, es como un poco difícil dar una reseña o opinión, porque es básicamente un capítulo más dentro de esta gran épica que nos está contando Al Ewing. Definitivamente, como mencionas, ya yo creo que sí es totalmente nos está tocando ver la creación de un clásico. Este va a ser una de estas etapas que recordaremos por años, y me alegra poder decir eso, porque luego mucha gente que dice es que no hay buenos cómics, ya no se hacen buenos cómics, ¿dónde está la saga de Fénix Oscura? Bueno, compadre, esta es una etapa que incluso ¿sí? un poquito más larga que la saga de Fénix Oscura, definitivamente, sin hacer menos evidentemente esa historia pivotal en la historia mutante. Este caso, en el caso de Immortal Hulk, no hay mucho que agregar. La verdad es que el arte de este hombre, Joe Bennett, está impresionante paso a paso. Es esta manera en la que puede crear figuras todas deformes y aún así, como dices, de repente darnos ganas de seguirlas leyendo, de que no puedes dejar de verlas. Me gusta también el número anterior que en el que es la pelea contra la mole. Me encantó cómo, aunque sí le da sus moquetazos, de repente sí es como explicarle, güey, le estás pegando a un niño, nos decía ahorita Samuel Franco, es que es un niño, ¿no? Y sí es cierto, esta versión de Hulk es la versión más infantil del personaje, No en un mal sentido, al contrario, o sea, simplemente pues se trata del Bruce Banner pequeño, vamos. Sí, es su personalidad infantil, o sea, recordemos lo de Peter David y las múltiples personalidades de Banner. En eso Al Ewing ha sido muy cuidadoso en, creo que no ha creado personalidades nuevas, pero la manera en que las integra en la historia y cómo lo utiliza para avanzar la historia y separar. De hecho, por eso creo que ese tie-in de Kid in Black fue tan genial, porque quedó muy bien dentro de la historia. Está con el tema de Kid in Black, pero se sostiene por sí solito, y ojalá si viene todo coleccionado, pues lo incluya. Pero sí, es el Bruce Banner infantil supremamente traumado por los abusos de su padre. Mira, igual lo he hecho ya, creo, en este programa, y lo menciono en el Young Adults que le dedicamos a Immortal Hulk, que sale en abril. Definitivamente, Eli, bueno, lo que está haciendo, no sé si sea un mandato editorial por parte de Marvel, pero lo que está haciendo Eli en Immortal Hulk es más o menos similar a lo que hace Zdarsky en Daredevil, o lo que intenta hacer Spencer en El Hombre Araña, que es esto de tomar los elementos clásicos de runs importantes de los personajes y darles un giro. Creo que en el caso de Eli Wynn es el que se está arriesgando mucho más a la hora de presentar todo esto que a lo mejor ya habíamos visto con Peter David, pero darle este tono de terror, darle esta, y incluso irse un poquito más a la hora de presentarnos elementos como la Puerta Verde, o el hecho de cómo no solamente Hulk, sino todos los personajes Gamma en verdad son inmortales, pero hay una razón de ello, y está explorando todo eso, a la par que explora también como pues esta metáfora del personaje que no puede unir todas sus personalidades. Uh-huh. y eso ocasiona todo un desmadre, no solamente en su interior, sino literalmente en el mundo entero. No hay mucho que agregar. Me encanta el Peter Gavrich, que también es un personaje que ya conocemos de varios momentos, e incluso lo menciona justo en este número, ¿no? O sea, no importa quiénes sean, sean los Vengadores, son los hombres X, son Hulk. O sea, va a ser mi trabajo, y lo que yo estoy haciendo es básicamente decirles: este es el gobierno, y esto es lo que va. No voy a permitir que salgan del cuadro del que se tienen que salir. Definitivamente, Eli Wynn conoce a sus personajes, juega con ellos y nos presenta una historia hermosa. Hermosa, por decirlo de una manera. Sí, pues no es nada bonita, pero sí está muy, muy hermosamente narrada. Muy bien. Ya estás de vuelta, Francisco. Ya, perdónenme. Perdonado estás. ¿Quiere hablar rápido del Thor and Loki Double Trouble, que es otro número uno que salió esta semana? Okay. ¿A ustedes les gustó o no lo saltamos? Si les gustó, platíquenlo. ¿Estás diciendo que a ti no te gustó? Sí, estoy diciendo que a mí no me gustó. No preguntes. Con más razón, exacto. Da tu opinión. Porque si nos gustó, a ti te va a gustar. Mira, no pasa que si no nos gusta, nos salimos y ya. Adelante, soy así, cabrón. Ha pasado. ¿Qué quieren que les cuente? La verdad es que yo esperaba un poquito de este cómic, porque el arte de las guriguri, no, perdón, es que Gurihiro. De las guriguri, Gurihiro. Sí, yo sé. Pero no, realmente no sé. Siempre se me olvida. Me agrada, se me hace un estilo lindo. Y pues, Mariko Tamaki, tiene sus altibajos, pero pues obviamente hay unas cosas de ella que sí me gustan. Y ahora vamos a ver qué presentan. Me late un poco la idea que veamos esta hermandad de Thor y Loki, muy parecida a la que vemos en el universo cinematográfico Marvel, que es un poquito más de hermanos que se quieren, pero se tiran carrilla entre ellos. Pero no me resultó para nada tan adorable como podría ser ver como lo hace ver el arte, o incluso la propuesta. Más allá de eso, no tengo mucho que decir. La verdad es que sí, definitivamente es un cómic para jóvenes lectores. No diría para jóvenes adultos, y definitivamente creo que va más enfocado a un mercado infantil. No por eso es algo malo, simplemente es algo que a mí no me latió. Qué bueno que haya cómics para niños, ya será cosa de que lo lean ellos. No es mi caso. Okay. Pues sí, como dice Valentín, es Mariko Tamaki con Gurihiro. Gurihiro son este par de artistas japonesas que entre varias cosas a recordar de ellas y de su estilo muy peculiar está Muy recientemente Superman Smash the Clan, que de verdad me parece una obra maestra. Y también Unstoppable Wasp, es otra que también ellas dibujaron. Y estuvieron con Seth Wells en estos pequeños webcomics que, bueno, a ese sí le gustaron a Bali, que fue todo el tema de Heroes at Home, escrito sí. por Seth Wells. Está muy divertido. Que ciertamente es una historia que creo y por algo se trajeron a Mariko Tamaki precisamente para hacerlo, trata de emular a lo que han estado haciendo en DC, de estas historias en paralelo, aunque más como graphic novels, de tomar ciertos personajes para público muy joven o infantil, pudiéramos decirlo. Y en ese sentido, pues es una historia... Yo la encontré, ciertamente no es extraordinaria, pero sí divertida, pero creo que se va a leer mejor de corrido, porque sí, como una sola entrega, pues sí te queda un poquito a deber, pero poco más que eso. O sea, de otras cosas que hemos leído, tanto de Tamaki como de la chica de Gurihiro, esto no parece tener más pretensiones que ser un cómic divertido, poco más que eso. Francisco, ¿a ti qué te pareció? Pues disiento con los dos, ¿no? Oh. A mí me gustó, a mí me gustó mucho. Me parece que por eso está va muy bien presentado. Ya en algún momento dado, ella, el mismo combo habían hecho otro Double Trouble, en este caso era de Spider-Man con Venom, que también fue bastante divertido. Y la verdad es que a mí me gustó, y yo sin ningún problema lo podía recomendar precisamente a lectores jóvenes que tengan ganas de leer aventuras de Thor y Loki, que tengan ganas de conocer a los personajes. Me pareció dinámico, me pareció divertido, tienen unos chistes muy buenos. Este que estás mostrando, donde dice, de pronto me hipnotizaste para creer que era una piedra. Y dice, ya pasó mucho tiempo, fue ayer, ¿no? Está como tienen chistitos buenos, el dibujo me encanta, me parece súper bonito, muy dinámico. La verdad es que yo no le encuentro muchos peros. Si quieren un comiquito que le pueden compartir a lectores, sí, eso sí, muy jóvenes, y que ustedes también podrían divertirse si lo leen, no le veo mucha bronca. Creo que el problema que tiene es el que tienen ahorita todos los cómics, es que cuesta $4. Entonces, mejor espérense exacto, el sin duda, y se va a leer mucho mejor en el recopilado, ya leyendo toda la autoridad y tal, porque además pues bueno, se ve que va a estar como entretenido. Entonces, veremos a dónde llega. A mí, de nuevo, a mí me gustó. Creo que de Marvel, de semana, tal vez porque no leí Immortal Hulk, eso también hay que decirlo. Creo que fue lo mejor que leí de Marvel. Sí, no, definitivamente, eso no lo pondré en Twitter, compadre. Pero honestamente. No, tú eres el que decide qué pone en Twitter. Honestamente, sí. ¿No llegaste a Daredevil? Ah, sí, no, cierto, tienen razón, perdónenme la vida. No tienen razón. Sí. Sí, pero yo estoy descontado. Retiro lo dicho, después de Daredevil. No sabía que habías leído Daredevil, pero sí. Después de Daredevil. Por lo que. Yo tengo bastante más cosas de Marvel, pero algunas son continuaciones. No sé si ustedes quieran conversar de lo que sea que están pasando en Amazing Spider-Man. Sí, fíjate que el de Amazing Spider-Man es esta pequeña promesa de a lo mejor sí vamos a retomar un poquito el rumbo, aunque no tanto. Sí, me late, vamos con el hombre araña. Okay. Porque este es un número, creo que es un buen jumping point, definitivamente. O sea, sí es parte de la serie regular, y a lo mejor sí necesitas leer un poquito de reseñas nada más previas, pero tampoco tantas, porque arrancamos con un Spider-Man que está estrenando un traje que, dicho sea de paso, me parece muy feo, pero pues bueno, lo que no sabíamos hasta ahora era por qué lo iba a utilizar, y resulta que básicamente lo están utilizando al Hombre Araña como un influencer en este número. Este traje graba todo lo que hace, más o menos como las bodycam de los policías en Estados Unidos, y la gente puede estar participando mientras está la gente puede ver el punto de vista de Spidey. O sea, los ojos son cámaras, y aparte le pueden estar diciendo, si le dan una lana, a ver, que diga alguna frase o que como en La Covacha, que nos pueden mandar un super chat y lo que digan que digamos lo vamos a decir, porque así somos de Media Course. Básicamente ahora Peter Parker es un twitchero. Sí, básicamente. Entonces me agrada ese ángulo. También me agrada que Nick Spencer reconoce que no es un algo muy original, porque es algo que ya habíamos visto con Screwball hace unos años, con, que era una villana que tenía Spidey durante el One More Day. No sé si era de Seth Wells, de Dan Slott o de uno de ellos, de Mark Waid, podría ser. Entonces, como que, sí, más o menos como que esto que ya hemos visto antes, sí, es exactamente lo mismo. Pero me gusta porque le llegan a Peter justamente por el lado del, pues del varo. O sea, necesitas dinero ahorita, compadre, estás desempleado. Entonces, mira, así puedes ganar algo de lana. Así como la covacha, que pueden hacerse miembros de la covacha y dejar su dinerito para poder pagar. Igualito. Entonces, no sé, el dibujo no me encantó. Sí creo que Patrick Gleason está echando un poquito de flojera para haber llegado con tantas fanfarrias y ser como el nuevo gran dibujante de Spidey. Sobre todo las expresiones faciales no son mi hit. En la patada de la acción sí creo que ahí es donde se luce un poquito más, pero le voy a echar un poquito más porras al color que al dibujo tal cual. La historia está entretenida, vemos mucho de Peter. De repente se acordó Nick Spencer que Peter Parker tenía roomies, que tenía mascotas. O sea, cuando llegamos a este número, de repente caigo en cuenta, teníamos cerca de 20 o 25 números sin ver nada de la vida de Peter Parker, que era algo que Francisco ya nos había aquí reclamado en algún momento. Bueno, ya había hecho el comentario de que pues, era mucho Spidey y poco Peter, y es que eso es lo que pasa en el cómic de Amazing Spider-Man. Por eso de repente tiene buenos chistes, la verdad, este número en particular sí tiene buenos chistes, la publicidad que de repente sale. Eso, o sea, creo que este cómic de repente nos recuerda todo lo que debería ser el Hombre Araña, incluso con el traje este ridículo, incluso con lo que con los villanos que enfrenta, que no son particularmente los más peligrosos. Lo que me agüita es que la primera página de este número es justamente Kindred y otra vez todo este rollo que estuvo proponiendo Spencer durante los últimos números que nos había alejado un tanto. Entonces, no, o sea, esto quiere decir que no se va a olvidar de eso. Entonces parece que solamente va a ser una pequeña distracción por algunos numeritos, pero parece que al menos este arco va a ser entretenido, y es donde yo sí les podría recomendar regresar a leer El Hombre Araña. Pero lo que me parece curioso es que tiene un traje nuevo y ni siquiera lo puedes ver completo en la portada. Entonces, ¿para qué le ponen un traje nuevo? Bueno, no sé. Eso me llamó la atención. Hay portadas variantes donde sí lo puedes ver. A mí me gusta, de hecho, la portada me agrada un poco, si acaso no me gusta tanto el fondo porque se ve muy falto de detalle, pero me gusta, aparte no sabemos de dónde se está columpiando Peter, pero eso es algo que pasa continuamente. Sin embargo, me agrada la portada, sobre todo porque me recuerda mucho a la portada del Spider-Man Unlimited número 7, donde era Peter y Scarlet Spider. Entonces, a lo mejor es un poquito mi nostalgia, pero me late eso de ver los dos trajes ahí, y en las portadas variantes, hay portadas variantes del traje con el que diseñó el traje, que no fue Patrick Gleason, o ahorita se me olvidó el nombre de quién fue el que lo diseñó. Francisco, tú sí le llegaste, no sé si a ti te gustó el cómic, como parece que a mí me gustó. Es que curiosamente lo platicamos el viernes cuando mencionábamos el TP de que sacó la semana pasada, es más, que va a sacar esta semana, ya ni sé cómo están sus fechas. Pero el problema un poco del run de Nick Spencer es eso, ¿no? Que parece que está haciendo dos temporadas en paralelo, ¿no? Una como súper azotada y otra realmente entretenida, ¿no? Cuando se acuerda de Peter Parker, se vuelve entretenida. Tiene momentos cómicos, tiene momentos interesantes, incluso esta bounty que pone el Kingpin contra Boomerang, y todos automáticamente dicen, sí, vamos contra él, o sea, lo odio, lo quiero matar. Claro, ¿no? Claro. Está muy divertido. Porque pues, sí, obviamente durante los primeros números el Boomerang se encargó de enemistarse con todo el bajo mundo de Nueva York. Y de nuevo, la mascotita esta que se encontraron, el monstruo, que yo ya me había olvidado de él por completo, porque 25 números de azotades en medio, pues ya se me había olvidado, bendito monstruo. Entonces, creo que es esto, son cambios brutales, como dices, no se está olvidando de Kindred, pero tampoco se había olvidado de lo de Boomerang, ¿no? Entonces, termina siendo una cosa muy extraña el run de Nick Spencer, porque parece ser que son dos series distintas corriendo en paralelo. Y el problema es que como no las puede poner un mes sí y un mes no, o una quincena sí y una quincena no, De pronto se toma 25 números para una cosa que en realidad termina siendo derivativa y aburrida, y 10 números de algo que puede ser relativamente entretenido, ¿no? Entonces, no sé. A mí también, como tú, me da esperanzas. Creo que vamos a tener unos números muy coquetos. Los chistes, como bien mencionas, están muy buenos. Me gusta la idea de que de pronto lo hayan convencido de ser influencer, pues porque necesita varo, ¿no? Porque, pues, qué diablos, la parte del hijo de Robbie y Beedle, que también sonaba muy interesante, hace 25 números, ya la vuelvo a retomar, etcétera, ¿no? El boletito está chistoso. Sí. En fin, o sea, está creo que este es el tipo de Spidey y de Nick Spencer que me hubiera gustado leer en completo, ¿no? Entonces, veremos qué sucede en los siguientes números, pero a mí por lo menos sí me emocionó. También concuerdo contigo, creo que Patrick Gleason en muchos momentos me queda de ver, pero en otros me parece que hace muy bien su trabajo. Y también eso, que además también el timing cómico, que es difícil de hacer en cómic, creo que también lo logra bien. Hace que los chistes que escribe Nick Spencer entren bien, entonces eso también está padre. Veremos qué sucede dentro de 15 días o dentro de un mes con Amazing, porque el problema de nuevo es ese, que como está contando dos estilos tan diferentes de historia, de pronto te bota por completo. Pero me gusta, yo no le sigo sin poder recomendar por completo este run de Nick Spencer, pero sí creo que tiene estas corridas de 5 o 6 números que puedo decir, sí, mira, estos lelos están padres, te vas a divertir, ¿no? Sí, no, justamente eso, de repente es pausa de suspenso. De repente se acuerda cómo debería ser Peter Parker, se acuerda por qué a él le gustaba el Hombre Araña, que es lo que hemos dicho. Eso sí lo hemos dicho siempre, se nota el cariño que le tiene al personaje, se nota el conocimiento que tiene a la historia del personaje, no solamente desde los clásicos de Stan Lee, Ditko y Romita Sr., sino nuevamente haciendo estos reconocimientos a la época de Dan Slott, al One More Day, a lo de Straczynski, o sea, vemos que continuamente a lo de Sal Buscema y Jean-Marc Demiris, o sea, siempre está recordando la historia del Hombre Araña, y es bonito ver eso, es bonito ver que lo retoma, pero de repente es como, sí, preséntanos lo tuyo, que también va a estar bonito. Mi problema es que cuando hace los momentos de nuevo como serios, dramáticos y azotadones, es cuando se va a las series anteriores y entonces termina perdiendo, porque creo que ese no es el fuerte de Spencer, lamentablemente, por lo menos no en Spy. En Captain America puedo decir que sí me gustó lo que hizo a nivel azotado, pero aquí creo que sí me queda a deber en eso, y la parte que es como más entretenida, más ligera, que no depende de todo lo anterior y que básicamente es él y lo que hizo con Superior Foes of Spider-Man, esa es la parte que a mí me parece muy entretenida y muy rescatable de su tiempo en Spidey, porque el resto parece eso, que está regurgitando ideas ajenas y que quedan cortas en realidad porque no son suyas, entonces nada más es para pegar un respeto tomándoselo en serio, pero sin darle algo más. Sí. Pero bueno, por lo menos tenemos un buen cómic de la araña esta semana, lo cual es bueno. O sea, me refiero a un buen cómic de Amazing, que ya teníamos rato que no teníamos uno así. El anterior, que estuvo bonito, pero nuevamente es que fueron como 15 números de la serie regular más los 5 extras o 6 extras que tenía. Sí, fueron como 3 años, ¿no? Yo no sé cuánto, pero sí se sintieron como 3 años. Sí, pero bueno. Bien por Spencer, que por fin tenemos un buen cómic de la araña. Sí, sí. Me da gusto por él, fíjate, digo, a él no le importa tanto. La semana pasada sí me dijo, oye, ¿cómo ves? Pues igual, pues estás haciendo cosas malas, compadre. Pues igual me pagan, fíjate, fue lo que me dijo. Exacto. Y hazle como quieras. Exacto, bueno. Hazle como quieras. Exacto. Así me dijo Spencer, y dijo, está bien. Yo sé, así se lleva contigo. Yo estamos en el mismo grupo, todos lo leímos. Pero me da gusto que haya hecho algo bonito. Y pues bueno, lo que sigue, X Factor número 9, 8. 8. 8. ¿Cómo va X Factor? El 8. 8. A ver. Aquí el spoiler que se me salió hace un mes, pues lo voy a tener que volver a decir. Así que si no has llegado al día, pues es momento de poner mute. La revelación del número anterior de que el Morrigan poseía a Teresa, pues trae consecuencias importantísimas a los integrantes de X-Factor. Esto es X-Factor por Lia Williams y David Baldeón. De hecho, este número, si tengo que clasificarlo de alguna manera, fue un número de horror, porque vemos a todos en la... Se me olvidó el nombre que tiene la estructura donde viven ellos, creo que es Bonjour o algo así, pues todos se ven atacados por el Morrigan, y la manera en que hace el setting Baldeón, pues al menos está intentando hacer algo diferente, algo nuevo en la manera en que coloca los paneles, las imágenes, y tratando también de interpretar algunos de los poderes mutantes y cómo perciben esta particular amenaza. Aquí en el caso de I-Boy, pues ciertamente está desarrollando poderes, no sé si nuevos particularmente, pero la manera en que puede visualizar lo que está sucediendo, precisamente porque él tiene esa parte de sus habilidades, pues está interesante la manera en que Baldeón está poniéndolo en el cómic. También vemos a Prodigy, perdón, se me fue aquí un poquito el dedo, a Prodigy aún investigando pues el misterio de su muerte y su resurrección. Hay una posibilidad de que haya otro Prodigy por allí dando vueltas. Y de inmediato es impactado pues, por esta atmósfera de terror. La manera también en que la atmósfera está planteada para cada uno de los encuentros y cómo termina siendo pues, la situación con el Morrigan me pareció harto interesante, aunque también en cierto momento me pareció confusa, no lo voy a negar. Pero pues sí agradezco que estén haciendo algo diferente aquí cuando aparece pues ya el Morrigan en la manera en que lo retrata. Ciertamente aquí tanto Lia Williams como Baldeón están haciendo algo peculiar y diferente al resto de la línea X en su propio estilo. Y yo agradezco pues al menos ese atrevimiento. Pero no sabría decirles si recomendable para todos, a mí en particular que soy, digamos, lector nuevo de la línea X a este nivel, como me estoy chutando acá, que son todos los títulos, y en particular de la historia de X-Factor, pues sí se me hizo un tanto confuso en algunas escenas, pero no sé si para lectores quizá más conocedores se les ha hecho un poco más efectivo, pero al menos con lo que nos han narrado hasta ahora, pues me gustó que se tomaran este número para hacer algo diferente, y en ese aspecto pues es recomendable. No sé, Francisco, sé que tú lo leíste, ¿qué te pareció que has estado siguiendo X-Factor? Y... Creo que también Vale lo leyó, ¿no? Sí, ya te pusiste el día con X-Factor, buenísimo. No sé, no lo veo. Pero... ¿No, don Vale? Es que como él fue el que dijo vamos a hablar de X-Factor. Ah, porque vio que estaba compartiendo la pantalla. No, coincido, creo que yo la única como diferencia que haría es que a mí me pareció confuso en general. Puede ser que también lo leí medio dormido porque para ponerme al día de pronto creo que se algunas horas. Entonces, no, está confuso. No, pero de nuevo, además de eso, está confuso, pero a pesar de estar confuso, creo que logra crear cierta atmósfera de sobrecogimiento y de algo que está pasando con la realidad que funciona dentro del cómic y dentro de esta experimentación que están haciendo. Pero sí, de pronto te enteras que hay dos personas que estaban muertos y yo dije, ¿cuándo se murieron? ¿Cómo se murieron? ¿Dónde? ¿Cómo lo saben ellos? ¿Dónde los vieron? Hasta que de pronto hace otra toma y ves que están los cuerpos y dices, ah, mira, si me hubiera demostrado esto desde un principio hubiera podido haber entendido mejor lo que estaba pasando. O capaz que será el shock que querían causar. Porque pero no, es que, es, creo pero que, es que ya no llega shock, porque como ya lo estaban hablando, ya, ya no era shock. Pero de nuevo, creo que funciona. Mi bronca ahí es la resolución, que no los voy a contar para el que lo quiera leer, pero siento que llega muy rápido. Siento que después de todo lo que te plantearon, porque además es un número en el que pasan un montón de cosas, literalmente pasan un montón de cosas, terminas con una resolución muy rápida y muy fácil. Un poco raro, porque honestamente tienes razón. O sea, pasa como cosas de tres números que pudiera haber llegado al número 10. Uh-huh. Y pues no, está como acelerada Lia Williams, por alguna razón será. Creo que está bien también porque, pues bueno, lo que tenían que contar esta historia era esto, ¿no? El problema es que creo que no le da el tiempo a contarlo bien, ¿no? Entonces, como eso es lo que hace confuso el cómic, que de pronto trata de meter demasiado en poco espacio. Pero de nuevo creo que al final funciona. Mi bronca es esa, que la resolución terminas en una de nuevo en una solución rápida y sin mucha gracia para todo lo que ya estaba en juego al final. El problema es ese, que ya habías puesto demasiado en juego y de pronto se resuelve rápido. Aunque bueno, esa resolución es entre comillas porque va a seguir la historia. Sí, que pero creo que entiendo, o sea, sí te entiendo lo que quieres decir, porque no es que esté malo el final, pero un poquito más de desarrollo, pues le hubiese sacado más el jugo. Parece que está como apurada por llegar a algún punto. Que, Williams, es lo que me da. Yo siento que no es tanto más desarrollo, sino el precio. O sea, pusiste demasiado en juego durante todo el número, de nuevo pasaron muchas cosas, todo era como súper intenso, y de pronto se resolvió en tres patadas, un poco en la forma de, pues, si lo hubieran hecho desde el principio, muchacho, no hubiera estado mal, ¿no? Entonces, es como un poquito la bronca, y me dio mucha risa espero que no sea un spoiler, ya mencionó algo Bernardo, que este muchacho de los ojos está desarrollando alguna habilidad nueva, uh-huh. Y al final hay una carta de Xavier diciéndole, oigan muchachos, por favor compártanos más acerca de las nuevas habilidades de este canal, y le responde Northstar, no. Muy nostra, y honestamente alguien debería decirle, o sea, si alguien se merece que le contesten así, está bien. Los últimos dos años él y Magneto están insoportables. Sí, un poquito sí, entonces está muy divertido. Eso me gustó. Veremos qué es lo que pasa con todo este Mix Factor. Sigo creyendo que es un título fuerte, a pesar de lo que acabo de decir. Sigo creyendo que es un título entretenido, fuera de crossover con Ten of Swords. Entonces, sí, eso considéralo completamente aparte. O sea, y sáltenselo. Exacto, lean los números, pero sáltenlo. Mi querido Pedro M, ¿qué es lo que está pasando contigo? ¿Se te traba el tablero o qué pasa? Porque no te estoy entendiendo nada en tus comentarios que me estás haciendo en YouTube. ¿Será? Yo creo que están tirándonos el código para hacer este video un NFT y empezar a venderlo. No sé qué sea eso, pero te creería. Tienes que ver las ñoñoticias. Me parece bien. Sí, pues eso. No sé de qué más quieran hablar de Marvel. Todavía nos queda Eternals, nos queda Daredevil. Tenemos ese bonito one shot de Deadpool Nerdy 30. ¿Se te hizo bonito? A mí me gustó. ¿Tú lo leíste? Pues sí. ya que lo mencionaste, toca traerlo a colación, yo me lo iba a saltar. Plano, ¿a ti tampoco te gustó? Tienes que ser súper mega ultra contra fan de Deadpool, creo yo, honestamente. ¿Está ahí? Pero Francisco no es... Exacto, yo no soy fan de... Yo no soy nada fan de Deadpool. Amigo, creo que tenemos que calibrarnos, porque donde yo perdono ciertas cosas, ustedes pues no hacen lo mismo. No, pero a ver, ¿por qué no les gustó, muchachos? No. Bueno, déjame, rápidamente hacemos el recuento. Sí. Porque ni siquiera hay trama, o sea, eso no importa. El chiste es que se cumplen 30 años de la creación de Deadpool en las páginas de New Mutants, y el número básicamente es una celebración de 30 años en el que trajeron a un montón de gente que ha escrito a Deadpool durante varios años. Y son historias chiquititas de 6-8 páginas cada una, por supuesto de Joe Kelly, de que pues al final el Deadpool que conocemos antes de lo crea Joe Kelly. Hay páginas de Gail Simone, hay páginas de Jerry Dugan, hay páginas de Fabian Nicieza, incluso hay páginas de Rob Liefeld. Y pues bueno, en general es una celebración de nuevo de los 30 años de Deadpool, y está lleno de rompimientos de la cuarta pared, de metacomentarios, metachistes, etcétera. Es la historia de tu ¿cómo se llama? De Baby's First Cable. Exacto. Básicamente es el esta es tu vida, Deadpool. esta siempre me dio mucha risa. Entonces, a mí la verdad es que, de nuevo, y lo he dicho muchísimas veces, yo no soy fan de Deadpool. De hecho, me gustan mucho más las películas que cualquiera de los cómics, incluso los de Joe Kelly, que me parecen los mejorcitos. Pero me gustó el número, precisamente porque creo que son 8 páginas llenas de chistes, de autorreferencias, de comentarios. El de Cable es todo el absurdo de la historia de Cable, me parece muy entretenido. La primera historia, que es la de Joe Kelly en particular, también me divirtió mucho, me pareció muy bien ejecutada, donde es este ejército de Deadpools en contra de una especie de inteligencia artificial, robot extraño. Que lanza pirañas por la boca. Por favor, what's not to love? hay un Deadpool Spider-Man, de nuevo, es puro chiste tras chiste. Creo que hay dos historias que no se salvan, eso sí es cierto. Creo que la de Fabián y Ciesa, lamentablemente, no hay por dónde, ¿no? Y la de Rob Liefeld, pues menos. Pero fuera de eso, este Deadpool sin máscara con Wolverine, que creo que es la historia de Kelly Thompson, me gustó mucho. El Pronkin y... que además no se lo ganó, sino que se robó la corona. Entonces todo el número todas las historias van con la corona para todos lados. Que ni siquiera iba a la escuela, ¿no? Exacto. O sea, de nuevo, son chistes tontos, pero de nuevo, Kelly Thompson lo ejecuta muy bien, lo hace divertido, lo hace entretenido. La de Gail Simone también me parece. Esta es la de Fabián y Ciesa, que era una cosa interesante, pero creo que no termina de cuajar. Creo que a Fabián y Ciesa, con el paso de los años, lo que le ha costado entender es que ya no es el Deadpool que él creó, sino es un Deadpool mucho más delirante, y eso es lo que a él no puede ejecutar bien, me parece, ¿no? ¿Qué te pareció la de Gail Simone? La de Gail Simone me gustó también. No, creo que las únicas dos que yo no rescato son la de mi Ciesa y la de Rob Liefeld, que es la última. Pero fuera de eso, me gustó, la verdad. Y de nuevo, están llenas de chistes, de referencias. Esta está bien bonita. Está aparentemente, bien, por si no saben, Deadpool guarda armas en heladerías a lo largo de todo Estados Unidos, porque sí, se conserva muy bien las armas. Está muy buena. Y de nuevo... sí, sin duda, creo que si eres fan de Deadpool lo vas a disfrutar mucho más. Pero, de nuevo, yo que no soy fan de Deadpool, lo disfruté por eso, porque son chistes, no pretende ser una historia, no pretende revelarte nada del personaje, no pretende incluso hacer los homenajes de los 80 años de Superman, 80 años de Batman y tal, me parecieron muchísimo más aburridas que este de 30 años de Deadpool. Entonces, mira, yo ya lo considero ganancia. A ustedes, ahora sí, ustedes. No, a ver, no es que no me haya gustado, es que... Te estabas quejando, Bernardo. No, hasta me lo iba a saltar. No, me lo iba a saltar porque tenemos muchas cosas de Marvel y faltan muchas de India, y no sé si se han dado cuenta, pero son 2 horas 48 que tenemos hablando. Tú dijiste que no lo aguantaste, que cosas, que cómo puede ser posible que ustedes sí perdonen cuando yo no. Así de exacto, exacto. No dije que no lo aguanté. Escuchamos todos. Hay gente en la audiencia que te lo va a recordar en comentarios. Ah, bueno, pues sí. De nuevo, son historias que si conoces el background de Deadpool, pues imagino que las disfrutarás mucho más. A mí algunas realmente me confundieron y no las disfruté en nada, pues, o sea, realmente no entendía muy bien qué estaba sucediendo. Otras que donde sí, por supuesto, los chistes están bien divertidos. Hay cosas de Deadpool que a mí me divierten, pero no es un personaje ni que conozca muchísimo ni que siga demasiado. Y quizá por eso se me hizo verdaderamente pesado. Entonces, tal cual como dije, creo que está hecho para los fans, pero no por eso significa que esté mal ejecutado, sino que creo que supone o presupone que conoces de la historia del personaje, pero lo cual es obvio, no recogería un cómic aniversario sin conocer del personaje, y eso a mí en particular me alienó un tanto. Es básicamente la situación. Entonces, como que lo veo como algo interesante para los fans, pero honestamente, más valor que ese no le sumaría. Y a eso es a lo que me refería. No, mira, la verdad, sí, evidentemente no soy fan de Deadpool. A mí todas las historias me parecieron demasiado escandalosas. Si acaso la de Gail Simone sí me gustó, pero también es ahí que pelea contra Steelman, entonces para mí eso ya es como un poquito de... Sí, pero es eso, tiene que estar también en el mood, probablemente no estaba en el mood, tiene que estar en ese mood de que te ves de esternilla de risa. Ese villano, no, pero es que en general el resto de los capitulitos, entiendo que son chistes, pero no me hacen reír. Algunos me hicieron sonreír, por ejemplo, el hecho de que la secundaria a la que va Deadpool, donde quiere ser Pumpkin, es la secundaria. Que no va realmente. Leslie Nielsen, y tú dices, ah, mira, está bonito este guiño. Ah, se llama sí, pues está en Canadá. Pero no, realmente no. Si acaso destacar que la cosa que hizo Deadpool, que hizo Rob Liefeld, vemos a tres Deadpools con pies, entonces ya es como un plus para Rob Liefeld. Obviamente con su estilo, que es horrible, pero mira, le puso pies al personaje en tres ocasiones, que también son casi más pin-ups que otra cosa. Pero no, la verdad es que definitivamente yo no lo pienso comprar, ni mucho menos. A los que le guste Deadpool, pues sí, seguramente van a encontrar algo que les va a gustar. Seguramente la gran mayoría, porque sí tuvieron el muy, muy buen tino de incluir a, yo creo, las personas más importantes que han trabajado en Deadpool a lo largo de estos 30 años. Sí, tenemos en serio, que incluyan a Gail Simone, ya es como, güey, mira, lograste traer a Gail Simone a Marvel, qué chingón. Tienes a Kelly Thompson, tienes a Joe Kelly, tienes a Fabian y César, Gary Dugan, a Scotty Young, Rob Liefeld. Creo que Kelly Thompson está escribiendo en este momento Deadpool. No lo estamos siguiendo, pero es así. No, es Scotty Young, ¿no? Bueno, ahorita hoy ya cambió. Pero bueno, el punto está muy, muy bien editado, pero yo simplemente no entré en el humor. Y no creo entrarle. Pero que yo pondré un asterisco ahí de que, de nuevo, sí, no es para todo el mundo. Pero, uno sí me pareció mucho mejor que la gran mayoría de los homenajes a Superman, Batman, Green Lantern, etcétera. Me pareció muchísimo mejor. Más divertido, más leíble. Y lo que sí podría decir a ese nivel es, si conocen a alguien que le gustó las películas de Deadpool y que no ha leído cómics del personaje, pueden comprarlo, regalárselo y decirle, mira, ve qué historia fue la que más te hizo reír, la que más te gustó, y busca los cómics de ese creador, y eso puede ser una buena guía para que gente conozca a Deadpool y haga guías de compra, ¿no? Porque si te gustó la de Joe Kelly, están los Complete Collection de Joe Kelly de Deadpool. Si te gustaron las de Jerry Dugan, están los Complete Collection de Jerry Dugan, los de Gail Simone, etcétera, y eso puede ayudar a la gente que de pronto lo conoció por las películas, pero no sabe cómo entrar al cómic, tenga un punto de entrada a partir de aquí, y eso creo que es mucho mejor que la gran mayoría de estas antologías homenajes de él. Sí. La serie actual de Deadpool está siendo escrita por la señorita Kelly Thompson y lleva 10 números. Cambiaron no hace mucho, okay. No hace mucho, hace casi un año. Igual. 10 números o 9 meses, compadre. Igual me lo voy a comprar. Igual lo voy a leer, a ver qué tal, porque Kelly Thompson me está convenciendo, mira. Me está convenciendo. Su Rogue Gambit me había gustado, pero dije, mira, pero su Black Widow sí fue esta revelación de maldita sea. Pues sabe lo que hace. Capitán Marvel, sí, estaba leyendo, también te lo recomiendo, si sabes. Es lo que me dice todo el mundo. Capitán Marvel de Kelly Thompson está muy bueno. El buen Spike dijo que coescribía casi. Y que Kelly Thompson le dijo en Twitter, yo ni te conozco. No, pero es que Kelly Thompson ya lleva un ratote en el título. Perdón. Sí, de hecho salió esta semana, pero como es tan largo, pues no lo estaba reseñando, pero sí va por el 27. No, pero, o sea, ya lleva como tres series, pues. Sí. En el sentido, creo que desde que salió Kelly Sue DeConnick por ahí del 2012, 2013, se lo quedó Kelly Thompson. Las que hizo de Jessica Jones también estaban buenas. Ah, cierto. Sí, leímos alguna. Bueno, ¿qué sigue? Pues no sé si tú quieras conversar de Taskmaster y dejamos a Daredevil de último, o si vamos con Daredevil. Mira, Taskmaster, rapidote. La serie sigue muy, muy divertida. En este número va a Wakanda. Básicamente su única misión es pelear contra Okoye para imitar su estilo. Ya con eso, él ya está listo para ir a pelear contra Black Widow, que es como el evento final. Recapitulación rápida. Matan a Maria Hill. La matan off camera, entonces hasta ahorita no sabemos si interesa, si está muerta. Black Widow va así con ganas de matar a Taskmaster porque dicen que fue él. Y Nick Fury, que yo hasta ahorita dudo que sea realmente Nick Fury, no sé si sea un Skrull o algo, está ayudándole a Taskmaster para limpiar su nombre. Básicamente esa es la historia principal. En este número, como digo, va Wakanda, pelea, lo encierran, muy divertido. El cómic es no diría que hilarante, pero sí es bastante entretenido, y ya el siguiente número es la conclusión. Entonces, si no lo están leyendo, creo que cuando salga el TPB va a ser una gran adición a sus cómics. Sobre todo, también podrán decir, miren, yo tengo ese cómic de Taskmaster que nadie pelaba, pero por lo menos no es otro TPB del Hombre Araña. Y es básicamente... Bueno, y que se acerca el estreno de Black Widow, que hasta ahora no han dicho nada, y entiendo que Taskmaster va a ser el villano, ¿no? Sí, o al menos ese es el rumor. Taskmaster es villano en... No es el rumor, es villano, ya están ¿sí? las Marvel Legends y los Funko. Sí. Bueno, yo he tratado, y creo que he sido exitoso en alejarme un poquito en ciertas cosas de Black Widow para... Y de hecho la semana pasada confirmaron que Black Widow se estrena el 5 de mayo a nivel mundial. Según esto va solo en cines, no va a haber Disney Plus Premier Access. Hasta ahorita ese es el rollo. Que eso me preocupa un poquito porque acá en México no hubo estreno de Raya y el Último Dragón en cines. Entonces, a ver cómo nos va con Black Widow. Realmente no tengo mucho más que decir. El dibujo es bastante dinámico, bastante interesante, aunque como podemos ver en esta imagen, le falta un poquito de detalle en los fondos, pero realmente no son tan necesarios. El cómic tampoco no pretende ser como la Biblia de Taskmaster ni este momento pivotal en la historia del personaje, pero es una buena historia, es entretenida, con arte dinámico. Yo la recomiendo. Ya, that's it. Bien. Ahora sí. ¿Eternals? ¿No quieren hablar de Eternals? ¡Ay, sí es cierto! ¡De Eternals! Yo no leí Eternals. Pero... Bernardo, su cara de fuchi. Yo sé no me malentiendo. Lo que pasa es que hay cómics que... A ver, no es que Eternals esté mal, pero es un número transicional en cierta medida, que es raro siendo un número 3. Bueno, al menos así me pareció a mí. Y a mí estos personajes nunca me han interesado mucho y Kieron Gillen no está logrando que me interesen, honestamente. De hecho, este no lo había leído yo, lo leí fue hoy. Que voy a tener la excusa de decir que no lo había leído. Básicamente es este misterio, este whodunit, no recuerdo el Eternal, pero que era el rey de los Eternals, que fue asesinado, pero realmente los Eternals nunca mueren, sino que fue asesinado en el momento que la Machine, que es quien está narrando toda esta historia, pues no está funcionando. Y tenemos este encuentro de... olvidé el nombre de este Eternal, que creo que va a ser Salma Hayek. Cersei, exactamente, que va a interrogar a esta otra que está viviendo y tenemos una primera... Gracias. Que tenemos una primera visualización de ella con los Deviants también, que tiene un Deviant diamante en este momento, Thina. Porque Thina aparentemente tuvo un encuentro con el que es su padre, el rey de los Eternals, y básicamente prometió que iba a matarlo y se convierte pues en la suspect number one. Pues, tío, iba a matarlo si se metía con ella y con su... Sí, exactamente, y con su chachita. Esto de hecho sí me sorprendió, me gustó. Porque ciertamente nos hablan de que los Eternals son bien poquitos, eso lo establecieron los números anteriores, y ahora está la máquina como tratando de acceder a la database de los Deviant a ver cuál es su población actual, y nos muestran apenas este doble spread con este montón de nombres, y esta es apenas la página 7 de 10.416, o sea, te da una idea de que en términos poblacionales pues la disparidad es brutal. Y bueno, también el que se haya puesto a escribir cada uno de estos nombres o las ideas, no sé hasta qué punto sean nombres ideados o sencillamente generados, pero estuvo divertido este detalle. Y bueno, lo que es un diálogo interesante entre Cersei y Thina sobre sus caracteres, sobre cómo interpretan el amor desde el punto de vista de estos seres inmortales más grandes que dioses, que son los Eternals. Sigue el arte de Sam Riddick siendo maravilloso, muy propio de él. Difícil de quitar la mirada del tema de las expresiones faciales. Esto es mucho de diálogo y poca acción, pero lo está haciendo brutalmente. Y al mismo tiempo, esta historia de este otro Eterno, también olvidé el nombre, y ahí no te dan una idea de lo que más interesa a los personajes. A Caris, gracias. Que está protegiendo a este chico, no recuerdo exactamente por qué razón o motivo, pero que friquea demasiado a tanto a su familia como al vecindario, y lo invitan pues a tomarse un cafecito para que por favor no esté allí, que todos los vecinos lo puedan ver todo fornido y flotando encima de su casa. no más que eso, interesante el desarrollo de los personajes. Me gustó mucho los diálogos, la interacción entre Tina y Cersei, y cómo muestran su backstory. Eso, de hecho, se desarrolla un poco más. Hay un flashback. Las intervenciones de la máquina, me gustó mucho y está bien inventivo esto. No sé hasta qué punto sea solamente de Kieron Gillian o venga de inclusive de Kirby, de que ellas están hablando el secreto lenguaje de los Eternals y cómo esta traducción que nosotros vemos en inglés pues no tiene todo el significado de las palabras que ellas están tratando de o que están transmitiéndose entre sí. Pues es un detalle bonito de cosas extra que va poniendo al menos Gillian, creo yo, y que le dan sabor a la historia, ¿no? Y las filosofías que cada una tiene de ellas sobre cómo relacionarse tanto con los Deviants como los humanos, que la duración de sus vidas es mínima en comparación con ellas, y cómo cada una de ellas también interpreta el amor. Entonces, ciertamente, Gillian aquí muestra el músculo de un escritor mucho más profundo y más por encima de la media, ¿no? Pero quizá mostré mucha apatía cuando les comenté acerca del número, porque pues lo vi como transicional. Sigue siendo la historia interesante, pero no me termina de impactar quizá con la expectativa que yo tenía en un principio, aunque ciertamente voy a darle, aunque sea un primer arco, unos primeros 5 números, por la calidad de artista y escritor que tiene el título como tal. No sé, Francisco, tú que lo leíste, ¿qué te pareció? A mí me parece que este número, incluso, sobre todo comparándolo con el 2, me parece un avance considerable. Aquí ya vemos que la investigación se está moviendo, aquí ya vemos el verdadero conflicto entre personajes. El 2 estaba bien, pero este creo que todavía es un paso adelante. Y vamos conociendo a cada uno de los Eternals. Una de las cosas que está haciendo bien Kieron Gillian es que le está dando a cada uno su tiempo para que el lector nuevo vaya conociéndolos, ¿no? Y a partir, además, del conflicto, que es lo más interesante de esta presentación de personajes y de cómo Gillian está viendo el universo de los Eternals. Una de las broncas que tiene Eternals para leerse es que pues Kirby no era el mejor escritor del mundo, ¿no? Era un hombre de ideas, era un hombre de explosión, de imaginación, y era lo que plasmaba en la página y era lo que plasmaba en la ejecución de sus historias, pero sus historias la mayor parte del tiempo no tenían ni pies ni cabeza y difícilmente había personajes con los cuales empatizar. Entonces, parte del problema también de que la primera serie haya durado tan poco tiempo y Kirby tenía planeado algo muchísimo más largo, es que cada vez que alguien retomaba a los Eternals, reinventaban prácticamente la mitología, reinventaban a los personajes, reinventaban las dinámicas, las ciudades, y cada uno de los autores que ha ido tocando a los Eternals ha ido poniendo un granito de arena mayor al mito de los Eternals. Y creo que Kieron Gillian está haciendo lo mismo, porque aquí estamos escuchando una visión de alguien o de algo que ha sido parte de los Eternals desde el principio, pero que no lo habíamos escuchado a este nivel de profundidad, y que además está enfrentando también a sus propias fallas. Y sabemos que, a pesar de que es un narrador, entre comillas, omnisciente, es un narrador que tiene algo en juego y que está ocultando cosas. Entonces eso también se vuelve algo interesante en la narrativa. Y pues bueno, esa Reed Vick está en un nivel de... Bueno, es a Riddick, ¿no? No hay mucho para dónde hacerse. El hombre es espectacular por donde lo veas. Entonces, a mí me sigue pareciendo un gran experimento, pero sí creo que no es para cualquiera. Creo que no todo el mundo va a entrar bien a la mitología de los Eternals. Creo que es difícil relacionarse con los personajes de alguna forma, y creo que llegas en desventaja cuando no tienes un badaje de los personajes, ¿no? Entonces tenemos que ver qué es lo que está pasando. Kieron Gillian también es un escritor con muchas tablas, entonces en algún momento nos va a dar una voltereta ahí interesante, pero por el momento creo que va lento. Creo que sí, es muy despacio, pero es muy despacio porque en medio del whodunit, que sería la trama normal, te tiene que presentar un montón de mitología que, una vez más, si no la conoces, es súper entorpecedor. Entonces, creo que este primer arco se va a ir así, va a ser muy lento, va a ir muy despacio, vamos a llegar a la gran revelación, pero porque nos está presentando el universo. Ya una vez que él sienta que lo tienes bien, bien masticado, se puede ir mucho más directo. Pero a mí me sigue pareciendo un cómic muy interesante. No, creo que es más caro de lo normal, que también eso afecta, ¿no?, a nivel de precio de portada de número suelto. Creo que son $6, sí. Exacto, entonces, pero sin duda alguna, cuando saquen ese bonito oversized hardcover, porque va a haber un oversized hardcover, va a estar en el librero, porque eso va a estar chulo, chulo de bonito. Y ya. Ok, Daredevil 28. Por si Valentín. Daredevil. Valentín, iba a decir algo. No, sí, nada más como apunte. Creo que Marvel sí debería de estar cuidando un poquito el tema de Eternals. Digo, qué bueno que se centren en comiqueros, pero también la gente que ve la película a finales de año probablemente no va a tener algo agradable o friendly, pues, para entrarle si uno como comiquero de repente es complicado con Eternals. Es que esa es la parte complicada. No hay manera de hacer friendly a los Eternals. O sea, a menos que de pronto ya te quieras ir a la simplificación más absoluta, no sé, estoy pensando en es que ni siquiera, porque también Guardians of the Galaxy también era muy difícil de entrar en. Aunque había un run de Guardians of the Galaxy, no recuerdo ahorita el nombre del escritor y me disculpan ahí la ignorancia, pero que recuerdo que yo leí en su momento antes de la película, que bueno, que presenta algunos de los personajes que el perrito de la estación espacial. Ajá, son los primeros, son los de Dan Abnett y probablemente, sí. Ese ron a mí me encantó y te presenta muy bien los personajes. Correcto, pero te tienes que ir a o sea, la forma en la que te hablan de Nowhere, Cosmo, o sea, es muy amplio y además ese ron en particular viene de todo Annihilation. Puedes entrar bien, puedes leerlo bien, pero tiene todo el badaje de Annihilation, ¿no? Y lo que fueron haciendo para simplificarlo fue empezar a quitarle el peso a cada personaje para acercarlo más a la película, porque cada uno de los personajes, particularmente en el momento de Andy Lanning y Dan Abnett, venían de años de historia y cada uno traía su propio peso, e incluso empezaron a quitar personajes por lo mismo, por eso quitaron a Nova, por eso quitaron a Mantis, a Moondragon, etcétera, que ahorita los volví a meter a Lewin, pero a todos los que tenían badaje los quitaron para simplificar. Si es que lo de Moondragon es un historión complicadísimo. Y Quasar, o sea, de nuevo, cada uno de ellos, puta, quitan Adam Warlock, estamos de acuerdo. Porque tenían que simplificarlo y acercarlo a las películas. Pero con Eternals, hasta que no veamos qué hicieron con la película, va a ser muy difícil hacerlo, porque Eternals viene con toda una mitología súper compleja. Aunque Eternals, pues precisamente, que esperaría yo que en la película tienen la libertad de medio hacer lo que quieren. Entonces, a ver cómo le sale, ¿no? Mi idea va a ser que pues, se van a agarrar sobre todo de la miniserie de este muchacho. Neil Gaiman. De Neil Gaiman, exacto. Yo también creo que sí, está muy, muy basado en eso. Sí. ¿Y Valentín está muy atento o se congeló? O se congeló, creo terrible. Que se congeló. Creo que dijo, ya me voy. Dijo que se le trabó la compu, pues, digamos, con DD y que espera que su computadora jale cuando le dé dos manazos. Entonces, el problema es que para poder mostrarle imágenes necesitamos a Valentín, así que vamos a tener que solamente conversar. Disfruten de nuestras lindas voces. Y yo empiezo diciendo, este fue el mejor cómic que yo leí en la semana. Es el Daredevil de Sedarsky, que viene de, creo yo, de una de las pruebas más incómodas a las que se sometió y que la rebasó con creces, que fue tener que aguantar todo el tema de King in Black, y que creo que lo hizo magistralmente. Y aquí estamos viendo las consecuencias de lo que sucedió durante la invasión de Null a Nueva York. En un principio vemos, Sedarsky nos da un resumen de la situación de cada personaje. Vemos a Elektra encargándose de la niñita que perdió a su madre, quien fue poseída por el simbionte. También vemos a Wilson Fisk, perdón que se me está yendo un poquito rápido aquí el pase de páginas. Vemos a Wilson Fisk bastante preocupado por Mari, por Typhon Mari, que también no está en su mejor momento después de también ser haber sido poseída por Null. Y luego la historia que en cierta medida la llamaría principal, que es básicamente ya Daredevil en este caso en prisión, pero lo vemos más afrontando las consecuencias o indagando más en esa decisión que tomó en su momento, pues de entregarse durante el juicio. dada la promesa de Elektra de que ella se encargaría y se convertiría en Daredevil y también que salvaría a la gente de Hell's Kitchen de estos multimillonarios que querían comprar la, comprar este, pues, ese trozo de Nueva York y deshacerse de sus pobladores. Hay una exploración interesantísima de tanto de lo del privilegio que tiene Daredevil de poder hacer lo correcto. De cierta manera, pues irse a la prisión, muchos lo entienden como un gimmick y como un privilegio. Él, en cambio, se empecina en que es lo que debe hacer, muy cargado por su culpa católica que lo caracteriza. Y lo vemos también eso retratado con este personaje que en un principio lo había cuestionado mucho, y que luego de lo que sucedió con Noel, pues le tiene un relativo nuevo respeto, ¿no? Y pues ciertas interacciones con otros personajes de la prisión, este en particular que es un asesino confeso y que fue el mismo Daredevil quien colocó en la cárcel. Y luego tenemos esta sesión de terapia involuntaria a la que tiene que someterse Matt, que bueno, por supuesto aquí no es Matt, la misma terapeuta se lo dice, ¿no? De hecho yo debo llamarte Daredevil, no debo preguntar tu nombre, ¿no? Y es muy gracioso, me gustó mucho esta interacción porque básicamente le dice que él está bien, que si es por el tema de Noel no le pasa nada, que él está bien, etcétera, pues fueron negándolo. Y el resumen que hace en tres diálogos la terapeuta me pareció excepcional en el sentido de cómo Sedarsky realmente utiliza el guión y los personajes para ponerte en el mood de lo que está sucediendo. Es un resumen rapidísimo. Le dice, oye, estás en prisión utilizando una máscara, se supone que debo llamarte Daredevil, no debo llamarte por tu nombre, además fuiste perseguido por un Aniel que para poder quitártelo de encima te tuviste que electrocutar en una silla eléctrica. Realmente no creo, amigo, que estés bien. Suceden un montón de otras, no un montón, un par de cosas interesantes que mueven la trama y mueven estos primeros dados, perdón, estas primeras situaciones que nos está presentando Sedarsky. Hay un twist al final súper interesante, pero no quiero revelarlo para que puedan disfrutarlo, pero va muy, muy en tono a esto que está haciendo el setting acá. De nuevo, es un excelente guionista, un excelente escritor, que está poniendo las bases para lo que va a contarte unas páginas más adelante, pero no lo hace de forma obvia ni escandalosa. Esta es una serie hartamente recomendable. Creo que es similar a Immortal Hulk, pero no me atrevería porque no soy tan conocedor de Devil en ese aspecto. Y de Hulk no es que sea súper conocedor, pero vengo de leer el run de Peter David. Creo que esto va a ser uno de los mejores runs de Daredevil y que si eres fan del personaje es imperdible. Poco más puedo decir al respecto. No sé a ustedes qué les pareció, muchachos. Híjole, es que en el caso de Daredevil, a diferencia de Hulk, que tenemos muy marcado lo de Peter David, que fue esta... Mm-hmm. Esta etapa seminal. En el caso de Daredevil, la verdad es que tenemos cerca de 22 años, 20 años de grandes etapas del personaje. Sí. Y a eso le preceden todo lo que ya había hecho Frank Miller, que venía siendo el equivalente del Peter David de Hulk. En el caso de Daredevil es Frank Miller, que ya lo había hecho. Después tuvimos incluso lo de Andrew Senti. Y después viene Bendis, viene los 8 numeritos de Kevin Smith, a mí sí me gustan mucho, sé que hay gente que no tanto, pero tenemos lo de Brubaker, tenemos todo lo de Mark Waid, que también fue como esta reinvención del personaje. Si acaso lo malo es que estuvo flojo lo de Charles Soule, dice la crítica, a mí no me toca, no me tocó leerlo, la verdad es que fue ese momento en el que me bajé un poquito del barco, porque el primer arco no me enganchó. Yo que incluso defendería un poquito lo de Andy Diggle, que a mucha gente le molesta. Entonces es difícil decir, esto va a estar entre, es que sí va a estar entre lo mejor, pero lo que pasa es que Daredevil tiene demasiadas etapas que son lo mejor de Daredevil. Entonces por ahí es que a lo mejor va a estar en el nivel, que no es decir nada malo, al contrario, es que esté a ese nivel lo que está haciendo Sedarsky es muy muy bueno. Nada más esa pequeña acotación, el cómic sí estamos viendo ciertas cosas, digo, el título siempre ha cuestionado a Matt, creo. Desde siempre creo que es uno de los puntos a favor de Daredevil. Incluso en general creo que es una de las grandes diferencias entre los cómics de Marvel y de DC. Pero aquí creo que lo está haciendo Sedarsky desde un punto que a mí me parece bastante novedoso. Esto de que está tan empecinado Matt en decir que él está siendo como un regular Joe, él está en la casa como cualquier otra persona, y ya van dos personajes ahí que le dicen, no es cierto. Primero se lo dijo el compañero de, bueno, no el compañero, sino el compañero de prisión, que le dijo, no, no, es que tú, si tú quieres, sales en cualquier momento, y aparte lo hizo. O sea, en el momento en el que Matt dijo, no, sabes que yo me tengo que salir de aquí, tuvo la posibilidad de salirse de la cárcel, que lo posee nulo y todo eso, y ya no lo logró hacer, pero realmente de querer, Matt se sale de la cárcel cuando quiere, por eso no está en la misma posición que todos los demás. Y aquí, en este número todavía, esa escena con la psicóloga, que es la que tú mencionas, creo que sí es como la más importante del cómic, porque también Matt como que le quiere hacer este hot take, que le quiere hacer como, le quiere revirar acá al estilo, se hizo muy, muy de niño de secundaria, pues tú también puedes salir de aquí cuando quieras, y el cuate dice, no, sabes que el que tú creas que yo puedo salir, quiere decir que tienes una muy buena vida, o sea, quiere decir que no entiendes el, pues sí, ahí es un rollo de clases sociales. Sí, el white privilege y que no está consciente de él, básicamente, pero sí, también no, un privilegio de clase en ese caso. Sí, no, es completamente de que, o sea, que tú creas que la gente está en un lugar de mierda trabajando porque quiere, porque es buena onda, es porque tú no entiendes que hay gente que tiene que trabajar en este tipo de lugares. Esa parte me encantó, o sea, la verdad es que sí, todo lo que está pasando con Electra y con la chavita es interesante, sí, todo lo que está pasando, la relación que está creando entre Wilson Fisk y Tifo y Mary puede ser un tanto entre aterradora y enternecedora, pero lo que estamos viendo, los cuestionamientos a los que está enfrentando a Matt Murdock, creo que son una chulada, y sí, Daredevil es de mis cómics favoritos mes a mes, y qué bueno que tengamos estos cómics, así como lo mencioné con Hulk, creo que sí, que aquí también estamos viendo una, cómo se está desarrollando una etapa que también va a ser bastante, bastante recordada, y que nuevamente mucha gente que se la pasa criticando, ¿no?, de que es que ya no hay buenos cómics de superhéroes, compadre, es que no estás leyendo los cómics correctos. Ya, esa es mi opinión ahorita con Daredevil. Qué chulada de número, qué chulada. Solo voy a decir que habíamos dicho que ya nos íbamos a ir rápido en las reseñas, ya llevamos 3 horas 20 y todavía no empezamos con los independientes, pero dicho eso, sí, sin duda es un cómic que mantiene todo el nivel, y voy a mencionar algo que ninguno de mis compañeros mencionó: Marco Checheto en este número está impresionante. Sí, cierto. Los primeros números ya era muy bueno, pero aquí está que no te la crees, el hombre está soltándolo todo, está mejorando el estilo, está afinando pinceles, está rompiendo sus propias limitaciones narrativas. El hombre está creciendo en el mismo título en el que ya nos había dado un gran trabajo, pero este número está, si lo comparas con el primero, por ejemplo, si agarras el primer número y este, hay un Marco Checheto de distancia en medio que creció, vamos, está haciendo su universidad en Daredevil, Marco Checheto, y eso me parece impresionante, porque Starsky, ya hemos hablado de él, hemos hablado de la historia, hemos hablado del cómic, el cómic sin duda está impresionante, y nada más como para que todo el mundo se prepare, la última semana de marzo sale el primer Oversized Hardcover, por si lo quieren comprar, ya están disponibles, por supuesto, todos los TPs de 5 números disponibles, pero el último miércoles de este mes sale a tiendas de cómics el Oversized Hardcover con un precio de $35. Si quieren pagar el sobreprecio de portada de Fantástico, probablemente lo puedan encontrar ese mismo miércoles, y si no, a lo largo de abril o de mayo lo van a poder encontrar en Amazon un poquillo más barato, que es probablemente donde yo lo vaya a adquirir en su momento, porque sin duda va a valer muchísimo la pena, sobre todo porque esos primeros 10 números de la mitad son de Checheto, los otros no están tan buenos, pero los primeros 5 son de Checheto, y eso cuando los puedan ver en la colección completa y lleguen a esta etapa en Oversized Hardcover, van a encontrar un trabajo que de verdad merece un reconocimiento mayor, me parece, ¿no?, de lo que se le está dando, no porque haya pasado desapercibido, sino porque aunque las palmas se le está llevando Starsky, Checheto también está haciendo lo suyo para que este cómic sea inolvidable. Entonces, bien, bien, bien por Daredevil. Sí, no, totalmente. Fíjate que ahorita yo ya vi el tomo ese, lo vi en Amazon, pero solo está para Kindle, para Comixology, pues para digital, lo cual me parece una grosería y una falta de respeto. Y bueno, con eso terminamos los cómics de Marvel, que la verdad es que con Daredevil no merecía. Vas a ir a buscar a los que tienen Kindle a decirle, envía la pobreza en la que está pobre. Sí, básicamente. ¿Con qué te quieres aventar de independientes, compadre? Sí hubo mucho independiente. Yo nada más leí uno de independientes, así que creo que este va a ser el show de Bernie. No, tenemos 40 minutos a lo sumo. No vamos a pasarnos de las 4 horas. Vamos a empezar con uno que hayamos leído todos, ¿les parece? ¿O dejamos ese final? No, está bien, Proctor. Pues ahora sí que diga. Proctor. Tenemos el supuesto estreno de Grant Morrison en el cómic independiente con Proctor Valley Road de Boom Studios. Y a ver, otra vez la señorita Bombilén en colores, que ha estado bien ocupadita. Pero aquí está coescribiendo con este caballero Alex Child, que de mi Half-Ass Internet Research conseguí que parece que vendió los derechos de esta idea que está coescribiendo con Grant Morrison para el piloto de una serie con Universal. Entonces esto pareciera apenas ser una protoserie en forma de cómic. Más sin embargo, no sé si a pesar de ello, pero o sea, sin embargo de ello, pues se separa por sí solito el cómic. Aunque no sé hasta qué punto Grant Morrison esté prestando aquí nombre o esté escribiendo. Yo sí tengo que compartir la teoría del buen doctor Armando cuando estaba con nosotros, que decía que cada vez que ves a un escritor famoso en un cómic junto con otra persona, lo más probable es que te esté haciendo la chamba pesada, sea el otro escritor. Sí, que te está alquilando el nombre, sí, tal cual. Exacto, y el otro nada más esté cobrando los cheques. Y creo que se nota además en el cómic. Sí, porque no es el estilo de Morrison en absoluto. Adelante, Francisco. No, pero deja tú el estilo, porque Morrison también, y eso hay que decirlo, tiene varios estilos, ¿no? No es un solo Morrison, pero a nivel ejecucional le faltan tablas, le falta fluidez al guión y se nota, ¿no? Básicamente la idea es un grupo de adolescentes que viven en un pueblito donde existe la leyenda de que en un territorio cercano que se llama Proctor Valley, y hay como pasan cosas raras, ¿no? Existen las leyendas de terror de coches destrozados, de gente que desaparece, etcétera. Y las niñas lo que quieren es juntar dinero, porque además parece que la historia ocurre durante los años 60 en Estados Unidos, quieren juntar dinero para ir a ver a Janis Joplin en un concierto. Entonces, en una de esas se les ocurre cobrar dinero por llevar gente a este lugar recóndito, a contarles historias de miedo y a que vean el horror en persona, por supuesto no creyendo estas cosas, ¿no? En medio de eso, por supuesto, hay muchísimo desarrollo de personajes y de interacción adolescente que pues, siempre se agradecen, la verdad es que está bien escrito, está bien llevado, los personajes son agradables, y pues bueno, obviamente este viaje a la zona de terror de su condado, pues tiene consecuencias, y eso es lo que vamos a estar viendo a lo largo de esta serie. Uh-huh. A mí me gustó, creo que el arte está bien hecho, creo que la historia está bien desarrollada, creo que de nuevo los personajes me gustaron, están bonitos, hay incluso interacciones muy interesantes entre ellos. Pero, y sí lo tengo que decir, probablemente si no estuviera el nombre de Grant Morrison involucrado, yo no me seguiría leyendo. Entonces valió la pena que alquilaran el nombre de Morrison. Por supuesto, pero por supuesto, siempre. Es que me quedo con la idea de que tal vez Morrison en algún momento sí va a meter mano y me va a dar estas sorpresas a las que me tiene acostumbrado. Mientras tanto, pues es un cómic bastante... un cómic de adolescentes y monstruos muy usual. Sí. Muy usual, y que honestamente a mí me faltó, aunque los personajes están muy bien dibujados, tienen unas interacciones bonitas, interesantes, no conseguí nada que me llamara la atención de ninguno de ellos, a diferencia de Spectre, creo que se llama, que también es de Boom, pero de Limpid, de Boom para chicos, que son adolescentes con monstruos, pero yo me identifico mucho más con los personajes y sus interacciones me parecieron más divertidas. Qué curioso, yo estoy al revés, totalmente. De hecho, sí, pero tú no tienes corazón por lo que hemos visto. Yo creo que tú tienes un poquito más corazón del necesario. No, a mí me gustó este primer número de Proctor Valley Road. Sí, definitivamente, yo sí soy igual de la idea, casi siempre, de que cuando vemos esto no suele ser el escritor famoso el que está escribiendo. Sin embargo, Yo no tendría bronca con seguirlo leyendo aunque no estuviera Morrison involucrado. Sin embargo, sí lo empecé a leer por ello. Y sí hay esta pequeña semejanza al otro título que mencionó ahorita Bernardo, del que yo creo sería bueno te echar el ojo inmediatamente después de esto, justamente por las similitudes. Sin embargo, este se hizo un poquito más centrado en realidad. O sea, estos personajes se me hicieron mucho más humanos, se me hicieron mucho más interesantes. Todo este rollo de la manera en la que el gobierno estadounidense buscaba a los chavos para que se inscribieran a Vietnam, como el miedo de ellos les hacía desertar. De hecho, bueno, en este caso no es que ellos desierten tal cual, pero es lo que la gente está creyendo que está pasando. No sé, a mí sí me gustaron los personajes, me gustó todo esto, toda esta la que es un poquito más rojilla, que hace este comentario acerca de, mira, si la gente cree, va a haber ganancias. Si algo nos enseñó la religión organizada, es de que si la gente cree, va a haber ganancias, ¿no? Entonces, vamos a utilizar esto para sacar justamente dinero para poder ir al concierto. No sé, a mí me gustaron, se me hicieron personajes interesantes. Definitivamente es un Stranger Things, no es lo más original que tenemos, son grupo de adolescentes con cosas sobrenaturales en cierta época. En este caso no son los 80, son los 70, pero sí tiene como ese feeling. Pero pues estoy dentro, la verdad me agrada el personajito que la chica que es nativa americana, que todo el mundo se burla de ella por su voz y por su manera de ser. No, o sea, a mí me gustan los personajes, pero me gustó mucho ese chiste de necesitamos la voz de miedo. Llega, ¿cuál voz de miedo? No desperdicies el talento. Sí. está simpático, está entretenido. Y el arte me gustó también mucho. Está muy en el estilo de John Adult Novel, Graphic Novel, pero no tuve problema con eso. Que en ese aspecto, ciertamente, el hecho de que las cosas terminen saliendo mal, porque obviamente es una historia de horror y van a salir mal, hace que el shock sea un poquito diferente en este caso en particular que con Spectre. Aquí el shock pareciera más real. Ciertamente esta es menos menos melosa que la otra serie. Sí, sí, el estilo gráfico sí es, sí, menciono como novela gráfica para adultos jóvenes, pero está más tirado al cómic regular o el cómic de acción que tenemos. En el caso de Inspector, no tanto. Si quieres, vamos al otro. Digo, la recomendación a mí me pareció recomendable, pero evidentemente será cosa de esperar a ver cómo transcurre. Me ha pasado con muchos cómics de Boom que sí están dirigidos a públicos jóvenes, que me gusta la propuesta, que me agrada el arte, pero no engancho por la edad. Creo que es por la edad. Digo, me pasó con Avantgarde y con otros, con un otro de, ¿cómo se llamaba? Ghosting in LA, algo así, que se me hacían padres, se me hacían propuestas interesantillas, simplemente pues no enganché y ya. Es en el caso de Proctor Valley Road, creo que van a ser 5 números o algo así, entonces es una miniserie muy concreta, pues estará bien. Este de Spectre Inspectors me lo estuvo insistiendo, recomendando mucho Bernardo, como que quería que lo leyera porque él creía que me gustaba Scooby-Doo. No es que no me guste Scooby-Doo, simplemente no es que no soy super fan, no. Amargado. Por ahí empezamos. No es como, por ejemplo, nuestro amigo Carlos Rambert o el Rey Lioco, que son super fans, pues no es mi caso. Pero tampoco lo vi tanto como Scooby-Doo. Son este grupo de... No, es un twist sobre esa idea, obviamente. Son este grupo de youtubers que están buscando lugares lugares encantados o embrujados para generar likes. La chavita principal, el personaje principal, ella sí tiene como la intención totalmente de que sean cosas reales, porque es lo que ella está buscando. Sin embargo... la novia parece que le está insistiendo que no, vamos a hacerlo falso. Eso es parte del número anterior, por eso me estoy yendo con spoilers, pero es como para poner el setting. Porque no recuerdo si platicaste de este previamente, Bernardo. No alcancé en esa oportunidad para comentárselos, pero sí, es como comenta Valentín, un grupo de youtubers que buscan fenómenos paranormales para reseñarlos, y de repente, de un momento a otro, pues sí consiguieron un par de fenómenos, supuestamente, y eso aumentó sus views, pero descubren en ese primer número que fue un gimmick o fueron fingidos por la chica de cabello moradito que ven acá, que tiene interés romántico con la líder de todo el tema paranormal. Estos otros chicos son así como sus sus camarógrafos y técnicos que la siguen, ¿no? Bien sucede que precisamente porque se van a esta casa embrujada donde supuestamente hay apariciones y esta chica pensaba que había tenido éxito reseñando esas apariciones, pues sucede que de tanto buscar pues terminan encontrando y la chica del cabello morado es poseída por un demonio. Eso lo descubren casi al final del número, es la revelación del número anterior. ¿Es idea mía o no estás pasando página? No, no estoy pasando página porque este es el segundo número, estoy reseñando los del primero. Este segundo número pues nos pone en esa situación donde la chica del cabello morado pues está peleada con su interés romántico. No son novias del todo, creo, pero están en ese sí o no. Porque bueno, había estado fingiendo los efectos anteriores y de tanto haber estado fingiendo, pues sufre esta posición demoníaca y el demonio que la posee, pues tiene una personalidad bien marcada y unas intenciones bien marcadas. Y pues se ven los chicos en medio de esto, de tener que buscar en cierta medida cómo hacer la voluntad de este demonio para que libere a su amiga. Pero también están muy tentados y a reseñarlo y mostrarlo en su canal porque efectivamente sí está pasando lo de los eventos paranormales. Y en este segundo número pues se van a esta librería donde este demonio pues las lleva o las orienta, y estando en la librería pues se encuentran otra vez aquí ya con un fantasma. Que precisamente por tener al demonio que lo diferenciamos cuando está hablando de la chica porque cambia su globo de texto a color negro, que el demonio pues sí logra que puedan comunicarse directamente con este otro fantasma que tiene su razón muy peculiar de por qué pues está espantando en esta librería y los lleva a esa aventura o a ese siguiente paso en la historia. El estilo de dibujo, como pueden ver acá, es bastante cartoony. Esto está, Boombox está orientado a un público young adult. Se parece a la historia anterior en el sentido de que es un grupo de jóvenes expuestos a una situación paranormal. En este caso, pues mucho más intencionada que en el caso de Proctor Valley Road. Y también bastante más melosa, por decirlo de alguna manera, o más low key. Que en el caso del otro título, donde está mucho más centrado en la realidad. La dinámica entre los personajes es divertida, cómo antagonizan entre ellos, sus historias y sus relaciones. Y todo esto pues con este setting paranormal que le da cierto twist a la historia, pero que no termina de ser del todo horror. Es una comedia con tintes de terror, diría yo, pero no particularmente scary, más allá no diría del gimmick, pero sí de cierta atmósfera que no llega a ser completamente o del todo real. Entonces, en ese sentido me parece un cómic divertido, a muchísima gente le está gustando bastante. A mí me parece interesante para saltar en este momento, y si te gustan este tipo de historias, este tipo de relaciones, Scooby-Doo de hecho es una referencia interesante en ese aspecto, aunque es Scooby-Doo con un twist un poquito más adulto, pero precisamente por eso se la recomendaba a tipo que tenía mal pensado yo que él era fan de Scooby-Doo, creo que lo confundí con Cacha. Y nada, pues básicamente eso trata la historia. Hasta ahora lo he estado siguiendo y los dos números que he leído, pues los he leído sin ningún problema. De hecho, este pude saltarle sin tener que leer el número anterior, a pesar de que quizá no recordaba muchísimos detalles, pero te ponen al día rápido. Y está divertido, está ligera y logra bastante bien su efecto. En la narración, el arte, etcétera, están bastante bien hechos. Valentín, no sé, creo que te interrumpí a mitad de que ibas a dar ya tus impresiones de qué te pareció. No, de hecho entraste muy bien para explicar un poquito más la historia, realmente nada más hacer como el catch up del número uno. No me parece mala, o sea, no es de que la haya odiado ni mucho menos, pero creo que sí le afectó mucho que después de leer estos dos cómics me aventé el de Proctor Valley Road, que me pareció mucho más completo y mucho más interesante. Estos personajes están sencillos. Definitivamente entiendo que estos sí están totalmente pensados para el mercado young adult, que young adult realmente tirándole a adolescentes, a very young adult. Entre 12, 16, 17 años tal vez, no lo digo de manera peyorativa ni mucho menos, simplemente a mí no me están así como encantando los giros tan interesantillos, pero incluso no puedo decir que me haya enganchado, no es de que esté esperando el siguiente número. Probablemente voy a leer el primer arco, no sé si sea una miniserie o vaya a ser serie regular. Tío, tiene toda la pinta para que pueda ser serie regular, pero si me dices ahorita, a mí la verdad es que esa interacción que tienen el hermano menor con la novia de la hermana, pues a mí se me hizo hasta nefastita. Es como, ay, ya cállate, güey. O sea, yo entiendo que es un chavillo de 15 años, pero no sé, en lugar de darme risa aquí, no tuve un solo momento en el que se me hicieran graciosos, cosa que por ejemplo sí tuve en el otro, que en teoría se ve un poquito más serio, no sé. También, luego yo baso mucho de mis opiniones en que si me hicieron reír, ya están del otro lado. Pero bueno, ya veremos cómo se desarrolla también Spectre. Muy bien, ¿qué más tenemos acá? Estoy tratando de ver los títulos porque si nos quedan 20 minutos y creo que va a ser con uno más. ¿Es Black Hammer Visions? Okay, vamos con ese, para que sería como una especie de número uno, pero Sí, no, y es que aparte recuerdo que a ti no te gustó absolutamente nada. Y yo sí quise dar cosas que rescatarle. No, absolutamente nada. Es Jeff Jones y ahí, pobrecito. ¿O quieres hablar de Carmen, que nos habían preguntado por Carmen y por Luna? No, pues hablemos de Carmen, que sería número uno, y creo que con eso cerramos, porque si no, quiero que nos pasemos de las 4 horas. Okay. Estos son los one shots basados en el universo de Black Hammer. En este caso, pues es Jeff Jones acompañado de Scott Collins. El anterior era Patton Oswalt, que hizo, aparte de homenaje al tema de Black Hammer, pues metió se me olvidó el nombre del cómic, Ghost World, pero brutalmente, ciertamente le conseguimos mucho valor a la historia, nos gustó bastante. Esto pareciera que va a ser tipo antológico, en el sentido de que lo que lo va a unir va a ser como que estos escritores que no han escrito nada sobre Black Hammer, pues tener su oportunidad de narrar su historia. En este caso, pues una historia de terror, pero honestamente a mí me quedó bastante a deber, en el sentido de que, aunque ciertamente es efectiva en el shock de lo que va sucediendo, básicamente tenemos a esta figura que desconozco si es parte de la mitología de Black Hammer, pero que nos promete una historia llena de diversión, pero al mismo tiempo de mucho horror, de locura y de asesinato, y nos advierte que es nuestra última oportunidad para no darle vuelta a la página y no choquearnos. Y es básicamente la historia de este conductor en esta van que es detenido por un policía que le advierte que no se pare en ninguna parte del camino, y justo en el momento que el policía pues lo deja, luego de que le da esa advertencia, descubrimos de que tiene a este chico atado en la parte de atrás de su camioneta, y que obviamente no creo que planee hacer nada bueno con él, y se le acaban los cigarrillos y no le hace caso al policía y se detiene, y al detenerse pues el chico aprovecha la oportunidad para escaparse. Y el sitio donde puede conseguir refugio es en esta cabaña que no pinta nada bien. Dentro de la cabaña, pues básicamente empieza un viaje, una especie de viaje interdimensional. Tenemos todas estas puertas que llevan a diferentes situaciones terroríficas, y es la persecución del chico y de este asesino. Vaya a saber si asesino serial o que está persiguiéndolo, pero nunca sabemos por qué, que lo sigue a través de todas estas dimensiones o puertas o situaciones que imaginaría yo están insertadas en todo el universo de Black Hammer. Luego eso se soluciona y ya. El arte está bien ejecutado, pero creo que el guión le faltan, o a mí me faltaron ciertas explicaciones y ciertos detalles que me hubiese necesitado para involucrarme más con la obvia situación desesperada del personaje, y también quizá algo que me ayude a entender por qué están persiguiéndolo. pero eso se pone a un lado por completo, porque lo importante pues es el gimmick de este viaje interdimensional en todas estas puertas de esta cabaña embrujada, y se diluye mucho del efecto del arte, que sí está bien, bonito y bien ejecutado. Entonces, en ese aspecto me pareció poco memorable, o poco en comparación con el one shot anterior de Patton Oswalt, que tenía tantísima profundidad, que era un homenaje bonito tanto a Black Hammer como a Ghost World. Este me quedó un sabor de boca a prácticamente nada. No sé, Valentín, ¿a ti qué te pareció? A mí la verdad sí me gustó, o sea, entiendo por qué pueda no gustarte a ti. Sin embargo, el cómic pues está muy ubicado en el tipo de homenaje al que quiere, valga la redundancia, homenajear. Lady Dragonfly sí es un personaje de la casa de Black Hammer, o sea, allá la conocemos desde el primer volumen. Y como todos los personajes de Black Hammer, pues son justamente estos pastiches de distintos personajes clásicos de los cómics. En el caso de ella es básicamente es como el personaje este de la guarida del terror de se fue el nombre de los cómics estos de los cuentos de Ultratumba. House of Mystery. Sí, ese tipo de películas. ¿Dónde estaba el que era el Guardián de Ultratumba o algo así, que tenía la serie de televisión? Bueno, ese tipo Tales de... From the Crypt. Ándale, los cuentos de la cripta. Uh-huh. El esqueletito ese que... Ajá, que básicamente... Como el host. Él básicamente lo que hace es presentarte la historia, una historia de terror. Y es lo que vemos aquí. Ella es la guardiana de la cabina del horror, de hecho así se llama. Que es a donde se terminan siendo atraídos estos personajes, y donde tienen todo este viaje interdimensional que pues, termina siendo, digo, no lo mencionaste tú, pero pues, y lo vamos a dejar así para no exponer al final, pero sí termina dando como que teniendo una importancia dentro del universo de Black Hammer, que no creo que vaya a tener mucha continuación realmente. Supongo yo que es nada más esta historia y ya, pero en caso de que existiera una continuación es donde se podría ver a lo mejor lo que tú quieres, que son el previo a mí la verdad eso no me estorba, al contrario, me parece que es nada más esta pequeña historia de terror. Se me hizo bien contada, se me hizo muy interesante, llena de clichés, sí, un poco, la verdad es que la manera en la que el oficial aborda al asesino y que le dice no vayas para allá, obviamente van a ir para allá, pero pues también es muy clásico, es un trope muy común de las historias de terror. No, yo no tuve ningún problema con eso. Y me pareció los pequeños giros que hay sí me parecieron interesantes. O sea, este momento en el que se ve que trae a esta persona secuestrada, sí dije, ah, cabrón, esto está interesantillo. Y aparte el arte de Collins está muy muy bueno, muy muy atinado. Pues sí. Muy bien. El otro que tengo acá para los últimos 10 minutos o 5 minutos, no sé cuánto tiempo lo puedo hacer. Va, Carmen. Es Carmen, es la nueva serie de autor del señor Guillem March, espero que se pronuncie su apellido, en Image, y que realmente es una historia bien peculiar. Eso sí, no puedo compartir mucho porque sí es, tiene un tono adulto bien marcado, y no solo eso, sino que también una... la historia pues versa sobre el suicidio, entonces no quisiera tampoco que nos desmonetizaran por completo las 4 horas o los últimos 5 minutos. Es difícil decirle exactamente de qué va la historia, porque de eso se trata, de que no estés muy claro exactamente de qué trata o cuál es o a dónde va, pero sí hay una trama marcada y voy a tratar de resumírsela. Básicamente las primeras 2 páginas nos colocan, nos hablan acerca de cómo recordamos los sueños y cómo algunas veces los sueños solamente nos dejan sensaciones porque pues obviamente el momento que despertamos nuestro consciente no los recuerda del todo, y nos pone esta situación de esta chica española. Creo que está en Barcelona y la historia o su relación con este otro compañerito o amigo durante su infancia, y luego a la siguiente página pues nos relatan como ahora ya un poco más mayorcitos o adolescentes, pues la presencia o la relación de otra chica o de otra novia pues ha entorpecido la relación entre ellos. Y luego aparentemente este chico pues tiene una relación con la compañera de cuarto de esta señorita, se llama Cata, y eso a ella la entendemos que la perturba de cierta manera, porque de hecho parte de lo que nos narran en este panel es que ella está observándolos a ellos. Debido a eso, Cata pues decide tomar su propia vida, suicidarse, y lo hace en la tina del baño del depa, donde de hecho se encuentra con esta compañera de cuarto. Y aquí es donde realmente empieza la parte interesante de la historia. No que esto no sea interesante, pero digamos que es apenas un setting. Es en Palma de Mallorca, disculpen ustedes. Y entra este personaje que es la famosa, no famosa, pues que es la Carmen de la portada, que pareciera una representación, una representación de la muerte. Tiene este traje similar al de ¿cómo? Una Catrina, un esqueleto. Sí, exactamente, pero a mí más que recordarme una Catrina, aunque ahora que lo dices, lo de Catrina, pues no estaría nada mal, siendo que es una alegoría de la muerte. Me recordó fue a Cobra Kai. Pero en este caso sí son, sí realmente son sus propios huesos, ¿no? Y bueno, ella no identifica del todo qué es la muerte, pero sino hasta que se acerca a esta señora Bellaflor, que obviamente está muy viejita y ciertamente pues la muerte está, como aquí narran, rondándola. Pero ella le dice, aún no es su tiempo, vuelve hacia la casa, no pasa nada. Y ella se va acercando pues a la habitación de Cata, y cuando se encuentra con Cata, pues te das cuenta que significan estos paneles, que básicamente pues es Cata ya terminando de hacer, pues de suicidarse. Eso ya pasa en las páginas siguientes. No voy a mostrárselas por lo que les comenté, porque de hecho, y solamente voy a narrárselas, pues Cata está completamente desnuda. Se cortó las venas en la bañera de su departamento, y hay una descripción gráfica, bastante gráfica, de esa situación. Y ya pues Cata, de hecho, cuando se comunica con Carmen es una vez que ya falleció, y más que concentrarse en el hecho de la muerte per se o de las razones por las que murió, eso lo descarta por completo Gillian March. Y es como esta alegoría de la libertad en cierta medida que te da la muerte, o ser como especie de fantasma, y la narración va por esos derroteros. El arte en ese aspecto está maravilloso, los frames están muy muy muy muy bien hechos. Exactamente qué va a pasar, pues de eso se trata la historia. O sea, ahora qué va a pasar, que esta chica pues aparentemente ya falleció, y este personaje de la muerte pues está ayudándola a que viva esta nueva etapa, bueno, viva entre comillas, a que transicione a esta nueva etapa de fantasma. Es algo peculiar. En un momento determinado, pues con la libertad que tiene de que está completamente desnuda, porque aparentemente pues queda en la situación en la que estuvo cuando murió, se siente pues en la libertad de correr por las plazas de Palma de Mallorca. Puede inclusive, si quiere, volar, y la chica lo intenta y lo hace, y tienes un montón de paneles hermosos con esa situación. Entonces como historia alegórica o del hecho de la muerte, no visto desde un punto de vista meramente trágico, porque ciertamente es muy trágico que una chica joven se esté suicidando, pero no trata en lo absoluto de eso, sino como de ese siguiente paso. Entonces pareciera como una reflexión más filosófica al respecto. Habría que ver exactamente de qué va el resto de la historia. No sé si va a ser una antología de este personaje encontrándose con diferentes personas en situaciones de estar muriendo, y que vaya a explorarlo en varios números. Eso pudiera ser interesante, y creería que va por allí, o si van a continuar la historia de Cata, que se queda un poco trunca, como les comento, pero está tan bien narrada y tan bien escrita que sería interesante pues continuar explorándola. Pues sí lo recomendaría, pero obviamente no para comprarlo en sueltito. Honestamente, pienso que hay un plan aquí quizá más a largo plazo, pero cuando llegue más números pues podría reportarles al respecto. Pero sí me agradó, me pareció interesante como una historia alternativa o algo más a ver, diferente a lo que usualmente vemos. Y ya, poco más que decir. Suena interesante, y el arte de March, de Gillian March, se ve muy muy muy padre. Sí. De hecho, me gustó más que lo que vimos en Urban Legends. Digo, en Sí, Joker. Sí, sí, de hecho está tiene otro tono, los colores son bien diferentes porque es el mismo coloreando. Sí está bien bonito, o sea, véanlo, lo que pasa es que no puedo mostrar esto en los paneles porque la chica completamente desnuda y está en todos los paneles. De hecho hay una parte bien interesante cuando están saliendo del departamento que él coloca un framing de como corta todo el depa, todo el edificio, perdón, a la mitad y va narrando los paneles con ellas dos caminando fuera del depa y bajando por las escaleras y todos los diálogos de ese de ese movimiento de ellas que está bellísimo, muy mucho. Nada más habría que apuntar que hicieron con Carmen algo que hacen mucho en Estados Unidos. Carmen en realidad es una novela gráfica, o sea, ya está ejecutada por completo. Ah, mira tú, publicó, se publicó en España por Norma Editorial. Este, entonces nada más para que sepan que ya está todo planchado. Nada más que pues en Estados Unidos. Y en español, imagino. Exacto, sí. Pues, no autor, sabía, que completamente ignorante yo de eso, pero imagínate. El autor es español, entonces es, ya está. De hecho, lo pueden encontrar en 844 pesitos, buscalibre.com. O sea que esto está como lo de, como lo, las de Mirka Andolfo. Ajá, exacto, exacto. Agarran una novela ya publicada y la dividen en cómics porque para ellos les conviene más a nivel económico hacer ese tipo de cosas, pero ya la novela ya está publicada, está en pasta dura, en 844 pesitos, si la quieren conseguir por parte de buscalibre.com.mx. Sí, porque estoy viendo que acá en Amazon está en 778. ¿Existe la de Norma? No. Pero no, no, sí, me estoy viendo aquí. Estás, ah, estás choreando. Voy, pasta dura, dice, nuevo desde, voy a ver. Ok, en lo que tú vas viendo, pues vámonos despidiendo porque quedan claro, pero cuatro minutos. Con 580 pesos la entrega. las bonitas letras chiquitas, man. Pequeño detallito. Así pasa. Bernardo, últimos comentarios. Pues no, muchas gracias por acompañarnos. A mí me puedes seguir en Twitter como Bartiak y nada. Gracias, saludos, agradecido a los suscriptores y nos vemos la semana que viene. Pues sí, muchas gracias. Si es que hay alguien todavía presente, muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos este domingo raro y diferente. Prometo ya, bueno, no prometo porque la chamba es complicada, pero espero que ya me pueda dar el tiempo de leer los cómics y esto no vuelva a suceder. Y el viernes tenerles como acostumbramos los cómics de la semana. Yo soy Francisco Espinosa, me encuentran en Facebook como Francisco Espinosa Standup, en Twitter como Black e Instagram como BlackFactor5. Muchas gracias, Vale, muchas gracias, Bernie. Y gracias a todos los que están con nosotros, si es que todavía hay alguien, y estamos en contacto. Muchas gracias. ¿Y los sábados en Star Trek Plus? Sí, los sábados en Star Trek. Sí, este sábado no hubo, pues básicamente por lo mismo, porque no tuve tiempo de nada. Pero espero la próxima semana ya está. Gracias. Perfecto. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros en estas 4 horas maratónicas con las pláticas. Mario dice que sí, que él está acá. Si contamos los programas de los cómics del viernes y el de hoy, nos da un programa como de 6 horas. Sí, compadre, es un poco feo eso. Recuerden que estamos en todas las redes sociales como La Covacha MX, por favor búsquenos ahí, y todo de lunes a viernes tenemos una barra de programitas. Hoy fue domingo. Agradecemos a todos los que estuvieron por aquí, todos los que nos escuchan a través de podcast y los que estuvieron en vivo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Este viernes tenemos nuevamente cómics de la semana. Mañana lunes, Señoronautas, hablaremos acerca de Sheriff of Babylon. Y pues síganos también con las noticias, con Covacheando, con toda la oferta Covacha que tenemos a través de nuestras distintas redes sociales.